¡Merry Christmas! ¡Gente! ¡Lindo! Y estoy haciendo todo lento, así Dalche se termina de acomodar todas las cosas que se tiene que poner encima. Y próspero año nuevo, y mundo animal. Mundo animal. Bien. Bienvenidos a este programa número, número 14 de Personas se caen. Sí, con interferencia navideña. Justice. Ante la duda, eso no es interferencia navideña, son las lucecitas del árbol, ¿viste? Las pone al lado del equipo y hacen ruido, está bien. Bien, como decía, programa número 14, Merry Christmas Mission, que es 7. Merry Christmas, 7 o 6. ¿7 o 6? Creo que la 6, porque una no lo hicimos. Hay dos que no hicimos. ¿Eran dos que no hicimos? Sí, el año que no estuvimos. Ah, el año que no estuvimos. Sí, está bien, vamos a dejarla que la 6, porque el poste que no me acuerdo. No, lo habías anotado en la carpetita. Sí, bueno, en la carpetita que quedó en la otra computadora, entonces como que... No, pero no puse un número en la carta. No puse un número de cuál era. Ah, no pusiste cuál era. No, pues no me acordé. Pues, sí. No importa. Alguna Merry Christmas Mission esto. Sí. La otra edición más, otra edición menos. Y lo de... Es casi lo mismo. Puede ser una edición, puede ser otra edición, pero es tradición. Y bueno, al final tuve que ponerme más los temas navideños al hombro que Pyro y su gana de buscar en YouTube. Y su... No, estaba enfermo. Estaba enfermo y hecho mierda, ¿no? Yo también estoy cansado, tampoco estás no, tan vos estás enfermo. Cansado, vos estás cansado, yo estoy enfermo, o sea, yo estoy todo escalonado. Pero no voy a decir nada, porque cada vez que le digo que estoy resfriado y vengo acá, es como diciendo, oh, ahora me va a contagiar. Bien, bueno, estoy resfriado y vengo a traerle su regalo de cumpleaños a Pyro, un buen resfrío para que pase una vez. Mosqueando, vomitando y encima cagando todo al mismo tiempo. Dale, copado, boludo, tomá el mío, gripe intestinal. No, te lo regalo. Pero yo no soy el super espíritu festivo, el que tiene que juntarse con la familia, con los 25.000 familiares y el nuevo bebé de 25 kilos que pide más, que creo que es la más próxima Java. Ahí hasta es ahora. Como, es como un pequeño y que Buda. Encima te va a manguear regalos. Por eso, es como un pequeño Buda. Es un pequeño Buda que extiende su mano mangueadora. Un pequeño, yo diría que es un Buda. Que extiende su mano como para agarrar y terminar de exprimir la puga que queda ahí tu billetera. Yo te dije, no es billetera, es un cheque en esta venta. El pagaré, con, mejor dicho. Con fondo dudoso. El pagaré. Porque ya a este punto creo que ya ni cheque, creo que es pagaré. Bueno, al menos con cheque ni está fondo. No, ya creo que ya es ni pagaré. Bueno, como veníamos comentando, Merry Christmas Mission. Sí, espero que tengan armado su arbolito y toda la boludez. No. Pues vamos a tener lucecita y vamos a tener huevadita. Así que vamos a comentarles que el tema que escucharon al principio, super navideño, que esto fue ya, no fue sacado de YouTube. No. Fue... Porque eso lo hace la gente mala. Obviamente. La gente que no cree Papá Noel, porque Papá Noel sí. No, pues. No, ya te estás mintiendo desde el vamos, boludo. No puedes arrancar mintiéndole a la gente. La gente que, no, que dice que Papá Noel no existe y cree que Subaru sí vuela. Así es. Bueno, ya llama... estás transgiversando todos los datos del programa. Estás haciendo todo mal. Se llama Christmas Decoration. Y está dentro del Yumaru The Best. De Sing, es un collection de Himoto Maru-chan. Sí, Himoto Maru-chan. De las buenas cosas que nos dejó el año pasado. Sí. No, este año. No, este año, el año pasado. Así que bueno, estuvimos escarbando un poco. Qué gana de poder transformarme como Himoto y ponerme a boludear. Pero no, hay mucho trabajo que hacer porque llega puto año nuevo. Bueno. Y ante la dosis le cambié las pilas a Kero y habla cuando se le canta la verga, pero bien Kero. Bien, ¿ya alguna serie cerraron? Sí. Keikaku ya cerró, no me gustó cómo terminó. Keikaku cerró re complaciente en un punto. No, para mí no termina complaciente. No termino, o sea, posta, no termino complaciente. Bueno, vos. Para mí no termino complaciente. Vos porque querías que cobrara la única que no cobró, ¿verdad? No, yo quería que cobrara bien la que tenía que cobrar y cobrara con salsa, pero. Ay, se fuera re. Con salsa, digamos, de dos cuotas extra. Sí, podía haber cobrado más. Podía haber cobrado muchísimo más. Y como media pila, o sea, no era que todo te generaba más rap y todo, ¿cómo mierda pasó eso? Fue una instancia media rara, ¿verdad? La manera en la que explicaron el final, pues a no tirarte ningún dato de por qué carajo se está pasando todo, a explicarte eso y explicártelo a medias. Pero eso ya lo dijeron en el capítulo que era, que el que salió esta vuelta fue 12. En el 10 ya lo habían dicho. Sí, en el 10 ya lo habían dicho, pero no lo habían dicho así. Bien, sí, no te lo habían planteado de esa manera. Pero ya sabía. Sí, el sí. El 11 ya estaba súper claro y... Sí. Y ya está. Pero bueno, no, realmente no me termino... La serie empezó bien, empezó más o menos. Es una serie simpática, pero... Después pensé que se estaba viniendo abajo, después remontó. Y al final no, como que no pudo, no pudo concretar. Quedó en, quedó en serie regular. Sí, yo tendría que tirarle para abajo más que para arriba. Pero... Bueno, está, está... Bien. Regular, no, no, no es como para... Bueno. La que remontó zarpado fue, fue Widox. Ah, no sé. Sí, desde en un momento se, estaba medio tranquila y en un punto pasa un capítulo y vos decís, acá es donde se convierte en Widox de verdad. Vamos a comentarles que, como siempre, nuestros medios de comunicación son personasekai.moe, nuestro sitio oficial en internet. El lugar más navideño de personasekai. Sí. También pueden suscribir, pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Sí, donde están, donde pueden empezar a alargarnos todos sus, sus villancicos navideños, sus letritas, sus cartitas a Santa y toda la boludez. Yo me encargo de pasársela. Y después pueden visitar también en nuestro grupo, en Chiplus, donde de paso también está la encuesta de qué es lo mejor del año. En realidad la encuesta de qué es lo mejor del año está por todos lados. Ya la tendrían que haber completado. Muchas gracias a la gente que ya la completó. Sepan que esa encuesta está dando resultados muy extraños. Y que prácticamente todo el mundo elige una serie diferente para su mejor serie del año. Es muy gracioso ver la cantidad de resultados y vos ves que tenés la misma cantidad de series recomendadas de este año. Salvo por una ya se repitió. Y sí, no podía ser otra, en algún momento una se tenía que repetir. Y si quieren porno barato y del bueno, entren a pnspodcast.tumblr.com, que es el Tumblr oficial de Persona Sekai. Entre otras cosas, a ver, ya se acaba el año, ya comentamos de que este... Vamos a recordar que la semana que viene no vamos a salir, y probablemente volvamos la quincena de enero. Yep. Si podemos volver antes, volveremos. Si no, volveremos seguramente a la quincena. Y diría que jueves 19 o... Sí, jueves 19, como mucho. Dentro de lo plan. Sí. Y vamos a volver con un par de boludeces nuevas. Que todavía tenemos que reestructurar. Porque todavía la estamos armando. Y esto no es fruta. Pero... A ver. Puede ser muy bueno. Puede ser muy malo. Bueno, no es en video. Pasó ya una semana del estreno de. ¿De, ¿de qué? ¿De qué? Una de qué, historia de Star Wars. Ah, la cosa esa. Que realmente me gustó más que la primera. Que le ponen dicho, me gustó más que la séptima. Que la séptima. Que la séptima es horrible. O sea, la bueno, séptima pero... es un pecado a los ojos. O sea, realmente me gustó más. Es una vomitada al cine la séptima. Y. Ya me lo dijiste vos, ya lo dijo Maxi y hoy me lo dijo Cero. ¿Qué? Que la película es bastante, bastante bien. Sí. O sea, ya van tres personas que me lo dicen. Ya creo que ya la podría estar cerrando como buena película. Todavía la tengo que ver, yo todavía no la vi, pero. Es como que ya tengo tres opiniones muy diferentes de gente muy diferente y hasta ahora todas van en positivo, así que va bien. Ya que estamos... Hoy tenemos otra película para hablar, que tampoco es navideña, pero... y que me parece que tampoco es tan buena. Bueno. Saludos a la gente que nos está escuchando, igual que todos los jueves a partir de las 7 y media de Argentina, en en mixler.com/personasekai-podcast, que es nuestro, digamos... Barra sitio, PNS Podcast, para, donde es más rápido y es más sencillo y lo encontramos fácil. Para hacer streaming. Que... Son nuestros esclavos. Saludos a la gente que está dejando mensajes. Saludos a Melaño y a Sato. Saludos a Sato. Saludos a Rokuro, que también nos había mandado un mensaje por Skype y pedía saludos. Saludos a Rokuro, entonces. Se me dio Christmas Fire Alche. El año se está por acabar y acá se está por dar una tormenta. Sí, acá también. Y con ello, en las series del tanque, tendremos el recuento de daños del año. Saludos, chavos. No sé si... No, en esta vuelta cuenta, pero... no. Eso va a quedar para el próximo programa. Ah, ¿en serio? Bueno, sí, que lo podemos arrancar o... Podemos arrancar. Podemos arrancar sería. Con lo malo. Sí, puede ser. Sailor Moon. Vamos a hablar de Sailor Moon. Podemos arrancar con lo muy malo. Sigue siendo tan mierda como siempre. Sí, sí, siento horrible. Saludos a todos. Sato dice, hola chicos. Les deseo una feliz Navidad por adelantado. Este sería el Merry Christmas número 8, comenta Sato. Perdón, de mil años. Y Sato no dice, puede ser el número 8, pues. Hay una temporada que no la hicimos seguro y hay otro que no la hicimos. Entonces, por lo menos tiene que ser el 6. Y pregunta, y Sato dice, arreglen la interferencia navideña. No, es Santa pasando. Ya se ve, en algún punto se calma. Melania está ansioso por salir. Dice, ¿dónde están los temas koshiwadescos? Por ahí, por ahí. Te voy a decir algo, Koshiwada murió. Creo que lo comenté. ¿Cómo murió? No puede seguir componiendo, no es Michael Jackson. Posta, y yo esperaba diciendo, bueno, ahora que salió Digimon y ahora que volvió toda la voz, no, precisamente... seguramente va a tirar un tema. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó la muerte y bueno, se lo llevó. Es más, creo que Digimon mató a Koji Wada. Ojalá estuviese Koji Wada acá para traernos un tema navideño, ¿sabes? Y nosotros felices de pasarlo. Pero ahora la vida es así, tenemos que aprender a vivir sin Koji Wada. Lamentablemente es así, pero la Navidad no va a ser lo mismo sin Wada. Pero acordate siempre lo que nos dejó esa sensación de si tú lo deseas puedes volar. Saludos a Abel, el tecniquito. ¡El tecniquito! By Angelo. ¿Qué hacen, che? Dice, ¿qué hacen, che? Saludos, Enter. ¿Está Enter también? ¿O está todo? Saludos, Enter. Ni que regaláramos algo y ahora se van todos. Bien. A ver. Antes que vayamos con un tema, antes que vayamos a hacer otra cosa... Y que se traiga la tormenta. Si en un momento se corta fulero, porque nos quedamos sin luz. Sí, eso es lo que voy a avisar. Anoche, acá en mi casa, se cortó la luz más o menos desde la medianoche hasta las 5 de la tarde de hoy. O sea, no es ninguna sorpresa si en algún punto todo esto se corta a la mierda. Esperemos que algo se salve. Al menos ya descubrimos que esto cuando se va la luz queda grabado. La cuestión es que... Sí, mientras que no se queme nada. Sí. Bien, vamos a hacer algo, vamos a comentar. A ver, ¿qué crees? Estamos comentar? Cerca de Navidad. Vamos a hacer un favor, vamos a saludar por adelantado a ciertos personajes y a otros. Mándale. También. Ah, porque es cierto, vamos a saludar a la gente que cumple Navidad. Sí. Sí, pero primero vamos a saludar a la gente que está cumpliendo hoy mismo. Saludos a un personaje de Katekyo, Hitman Reborn. No, esa gente no tiene personaje. Belfegor. No hay personajes en Katekyo, Hitman Reborn. Son todos caca restituida de algo. No me suena este Vocaloid. Pero bueno, a ver, vamos a buscarlo porque... O sea, es como demasiado X. Hay un Vocaloid que cumple años. No, ni en pedo. Este no lo saludo ni en pedo porque no es para nada conocido. No, olvídate, no. Saludos entonces también a Takamichi Fujiwara. De Haruka Naru Toki no Nakade. Takamichi Fujiwara cumpleaños. Sí. ¿Ahora? Sí. Hoy. Bueno. Raro, pero bueno. Como siempre hay un personaje de Final Fantasy que cumple años. Sí, así que vamos a pasar. ¿Pero de cuál? ¿Para de cuál? Dependiendo de Final Fantasy 8. Vamos a decirlo, puede ser el 8, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Sí. Yo está bien, lo reconozco, pero no lo saludo. Bueno, está bien, listo. Un personaje de Final Fantasy 8 cumpleaños, listo, ya está. Hiromu Jimbo, saludos, que es un personaje de la vieja y querida Chobits. El... ¿Cómo se llama? Creo que el compañero de... Sí, no diría habitación, pero que era vecino de... De Hideki en la... ahí en los apartamentos. El que tenía la... Sí, el de la micro... Ahora no me sale como mierda se llamaba. El micro robotito, no me sale el nombre, sí. Que ni siquiera va que... Bueno, sí, era una pasocón media rara. Que eran... digamos que de los primeros... de uno de esos lolis... Que... Lolis con super cantados. Sí, que si se hubiera encontrado con Midori... de mi Dereno Heavy le hubiera arrancado la mano al otro tranquilamente. Y bueno, ahora sí vamos a saludar a los personajes que cumpleaños el 25. Tenemos ahí. Tenemos de Super Lover. Saludos a Ren, de Super Lover, puto de mierda. Super Lover. De hecho, un montón de personajes. Emma, así, ahora, pará, ahora que me acuerdo, sí. No es que Rey cumpleaños el 25, es que le encajaron ese cumpleaños. Bueno. Porque el loco vivía en la montaña comiendo barro después de que lo torturaran y violaran 25 veces. Adolf Reinhardt, de Terraformers. Bueno, uno de los personajes que apareció y murió en su mismo capítulo. De Gaco en Alice al oso, al Deer. Digo. Bird. Era. Sí, sí, verdad. Sí, yo vi todo Gaco en Alice, pero no me acuerdo de Bird. A ver, vamos a tirar una imagen para que Pyro tenga memoria de cosas que pasaron en la prehistoria. A mí me gustó Gaco. El oso. Sí, me gustó Gaco. Ah, ya me acordé quién es. Obvio, es el oso. Este es el oso mágico que vive en el bosque. Sí, ya me acordé de quién es. ¿Qué otro oso más voy a ver? No, es que podía haber sido cualquier otra cosa, pero no. No me acordaba más de ese oso. Vamos a discriminar a este personaje de Fatal Fury y King of Fighter, porque no. No. Y este también. Son dos personajes de Final Fantasy que cumplen. Perdón, todavía hay más. Feliz Navidad te discrimino. Y sí, boludo, hay una banda. Ah, de paso, pará. Hoy también vamos a saludar a. ¿Vos sabés qué personaje? A Yuta de Kutikel Tante y Nava. Ah, mira vos. Sí, que también está cumpleaños. Que está cumpliendo años hoy. Y bueno. Ah, y a Yu de Sangra Kagura. Y año. Bueno, raro también, pero dale. ¿Por qué no? A ver, si Ninja Teta. Bueno, acá. Ah, mira, tenemos una cosa muy vieja, pero. Saludos a Oliver Jack de Valdios. Valdios. Y que está cumpliendo años. Hayate lo tenés que encontrar por ahí. A Kanata Sayonji de Da-Da-Da. De Da-Da-Da. Serie que no terminé de nunca de duda. A Mogami de Mogami Kyoko. Skit Beat. Otro personaje de ahí del costado, del super costado. A Mami Kuroi de Shigoku Sensei Nobe. Nobe. También a Mami Kuroi. De Nube. Sí, lo acabo de decir. Ah, ¿recién lo dije? Sí. A Misa Amane. A ver, tengo que verme. Amane Misa. ¿Y quién encontró? Saludos a Oscar de Versalles Novara. Este ya es Oscado de la rosa de Versalles. Debe tener una buena cantidad de años. Sí, encima. Me parece que ya no tiene sus rubios cabellos. Saludos a Sentaro, a Zen de Sakamichi no Apollon. Oh, mira. Sí, super batero. También traga. No. Solo por eso no vamos a saludar al personaje de Cardcaptor Sakura. También te doy saludos a otro personaje de Chobit que cumple años el 25, a Yusuki. Es que a las Clam le gusta. Le gusta Navidad, entonces todos sus personajes cumplen por ahí. Igual es una persona, así que. Sí, pero tiene más actitud que la mayoría de los personajes. No sé qué tanta actitud tiene siendo una persona. La suficiente. No. Es como decir que Rey tiene personalidad. La Rey más Playmobil de todas, si es que tiene personalidad. Bueno, esos fueron los personajes que hoy, el 25, están cumpliendo años. Entonces saludos a No están nombrando, ¿sabes?, a Hayate porque es pobre. Por esas razones, alguien que nos está escuchando cumple años el mismo día del nacimiento de Jesús. ¿Cuándo? El 25. Digo, si cumple, si hay alguien que está escuchando y cumple años. Jesús no cumple el 25 de diciembre. Bueno, eso es lo que supuestamente festejamos. Además de darnos regalos. Nada que ver, pero bueno, dale. Si vos lo festejás, sí, no sé, pero como que no. Relé la Biblia de nuevo, pero no, boludo. ¿Y qué? ¿Vos festejás que viene un barbudo que no existe y te dejo regalo? Primero que no existe, ¿eh? ¿Y después qué pasa? Y que, para, tengo una pregunta. ¿Subaru lo lleva volando? No, puede volar por sí mismo, pero no se trata de eso. Y obviamente los renos no crean una pista mágica para volar, ¿o sí? Eso hace mucho tiempo que no pasa. Bueno, es porque nunca lo hicieron, digo. Ah, sí, en su momento volaba. Nunca necesitaron una pista, caminar sobre una pista mágica. ¿Qué no? Para decir que estaban volando. No, pero en su momento, ya hace mucho tiempo que eso ya no existe, pero vos dale. Oye, porque no estaban volando. Tu incredulidad. No estaban volando. Por eso te ganás lo mismo que se gana Hayat en su cumpleaños, dale. Qué buena Loli. Una Navidad triste y una pobre. Loli. Una Loli y un trabajo. Ni siquiera. De mayordomo. De mayordomo. Si cuando conoces a nadie era Navidad. Sí, era cumpleaños. Bueno, entonces. ¿Entonces qué? Entonces, vos decís que es lo que se gana. Te ganas lo que se gana Hayate. Fue una condición kármica. Dijiste que se gana lo que gana Hayate. Bueno, Hayate en Navidad ganó una Loli y un trabajo. Una condición kármica, bueno. Ganó esas dos cosas. O sea que voy a ganar una Loli y otro trabajo. Wow. Pues sí, de mayordomo. Creo que mi copa. Posta. Cuando ganes todo eso, hablame. Así conozco a todos tus amigos ricos y salgo de pobre. Le tengo regalos para darle a todos mis sobrinos, que ya son 22. Pero el otro día los conté. Son 23 y uno no, que suma por 5. No, son 22, por ahora son 22. Pero igual, bueno, 21 y uno que sobra y uno que suma por 5. Sí, ese es el multiplicador. Bueno, vamos con un tema, porque si no empezamos más con este, ya son 8 y 10. Sí. Vamos con otro tema navideño, ¿puede ser? Podría ser, yo diría. ¿Vos te le vamos a tirar todo lo malo del año en este programa navideño? Puede ser, yo diría que capaz. Lo podemos meter. Capaz. Así como un regalo de Navidad, tome nuestra voz. Bueno, entonces vamos a escuchar Totocos Christmas. Esto está sacado digamos, el álbum collection de Osomatsu-san. Ah, y a todo esto, mañana arranca el Steam Sale. Bueno. Así como para sus temas de ofertas navideñas. Entonces vamos escuchando Totocos Christmas. ¡Hasta la Navidad, Totoc! Thank you. ¡Escuchá la letra, boludo! Posta, el tema más triste, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno no escucha lo que va a poner. Igual que cuando confío que Pairo agarra y me pone, me deja un tema que dice el opening de tal y después me dice, ese es el opening. En realidad sí cantaba, pero gente sucia, como bueno, puede escuchar su canción. Ay, qué bueno. Cosa de la radio en vivo. Buenísimo. Qué copado. Posta, me duele mucho reírme. Bueno, al menos eso te va a despertar de tu... No creo. Con ambulismo medio cagadero. No creo. Ay. Personas se caen. Sección de cine poco navideño, igual que la canción que acabamos de escuchar. A ver, ¿qué tengo para esta semana? Mira, ya que no pude ir a ver cosas como el maestro de Rogue One, porque medio que tampoco es muy navideño, queríamos. No, pues tampoco es muy navideño, pero bueno, por lo menos la quería ver. Pero tenía ese pequeño defecto de que explotaba en caca y medio que no podía. Entonces agarré y dije, bueno, vamos a ver esta otra película que tampoco vi, que la pusieron hace poco para verla, que la tiraron ahí a la vida. Y que estuvo en cartelera una semana y después la volaron a la mierda. Y bueno, que cuando llegó con el título mal traducido también. Que el título es horriblemente traducido. Es más, está mal traducido hasta ahí. Por eso es como... Y dije, bueno, vamos a sacar la mano, ¿qué onda con la película esta? No sé qué, después de mirarla dije, bueno, con razón estuve una semana, nos vamos en cine. La película de esta semana... ¿Por qué? ¿No te gustó? Es media complicada. No, complicada. Sí. A ver, la película de esta semana, que no tiene un carajo que ver con la temática del programa, se llama The Pit's Dragon. The Pit's Dragon. El dragón de Pit. Mal traducida y puesta en cartelera en nuestra zona como Mi Amigo el Dragón. No, mejor es... No. Un momento pensé que habían puesto el título este de Peter y el Dragón, no, pero eso no. Es para España. Era más aceptable. Sí, era más aceptable, pero casi, casi que le, como que le pegó en el cabezaño, me traducen todo muy literal y te encuentras con estas cosas que son un coñazo, pero... Sí. Bueno. Mi amigo el dragón. Sí, mi amigo el dragón. Pit's Dragon. Como mi amigo el gigante. Casi. O el gigante. ¿Cómo era el gigante? ¿Cómo llegó acá? El gigante. Puedo decir, el coso. Beefcake. Sí. Acá, ¿cómo había llegado? No me acuerdo. Acá era como. ¿Cómo era que había llegado? Sí, puede ser mi amigo el gigante. Pero es uno de estos títulos pedorro, onda. La película esa que se está por estrenar que se llama Un monstruo viene a verme. Sí. Que tiene un título chotísimo, pero vos el trailer y decías, no tiene choto ni pedo. A ver, bien. Vamos a hablar de Pit's Dragon desde lo que es. Pit's Dragon es una de, vamos a decir, la última película de Disney de este año. No contemos Rogue One. Vamos a decir, la última película por lo menos de autoría de Disney. En teoría sacada de un cuento que no sé de dónde mierda se lo batieron. Pero el que escribió ese cuento era un hijo de puta y era un ladrón de mierda. A ver, Pit's Dragon básicamente es la historia de cómo Tarzán conoce a ¿cómo se llama ahora? No me sale el nombre. El dragón de la historia sin fin. No me acuerdo. Bueno, la historia sin fin la vi cuando tenía creo que 5 años. Bueno, pero después la pudiste haber visto de nuevo. Bueno, no, pero no tenía. porque me acuerdo que el pendejo es Atreyu, el caballo Sartas y el dragón, no me puedo acordar cómo bosta se llama, pero bueno, es ese dragón. O sea, es como Tarzán conoce a ese dragón y pasa todo en un entorno re pelotudo. Tarzán. A ver. ¿Tarzán de grande? No, Tarzán de muy chiquito. Entonces, este es el libro de la selva. Más que Tarzán. Sí, el libro de la selva conoce al dragoncito de la historia sin fin. Oh. La cosa te arranca así. La película, por lo menos voy a decirles esto. La película da para verla y da para bajarla. Por lo menos no le digo que se la queden viendo, porque capaz que no les gusta, capaz que les aburre, capaz que les parece muy pelotuda. Pero por lo menos miren los primeros 5 minutos de la película. No por la animación que tiene, no por la música que tiene, sino por esta cosa que tiene Disney, de que es una costumbre que nunca se va a sacar de encima. Sí. Pero esta vuelta, con un giro de tuerca, podemos ver en los primeros 5 minutos de esta película la venganza de Bambi. La venganza de Bambi. La venganza de Bambi. Así se las tiro, miren esa parte. Igual ahora acá se las voy a contar, pero igual da re para mirarla. La película esta arranca con un pendejo de unos... ponele... 5 años. Ponele. El cual está... no, en realidad... sí, ponele 5 años. El pendejo este está yéndose... pendejo Pitts. Está yendo con sus padres en el auto a lo que vendría a ser un fin de semana de acampada. El loco va en el asiento de atrás, así todo súper contento, leyendo su librito favorito. Ay, ¿cómo era que se llama el libro este? No me sale el nombre. A ver, dame la lista porque es también. Estaba por acá, lista de personajes. ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué personaje era? ¿Dónde está? No se trata de un personaje. Porque no tiene voz, no lo listaron. Se van a la puta que los parió. Obvio, porque no tiene voz, no lo van a listar. Porque nadie lo interpretó entonces. No, pero. Y ladra y cosas así. Posta, no me llevan el nombre de... ahí está. Bien. Iba leyendo el librito de... Elliot se pierde. Es un cuentito infantil para ayudar a los nenes a aprender a leer. Trata sobre una familia que va al campo y se lleva a su perrito y el perrito se pierde en el campo, ¿viste? Yo tengo uno de esos libros que era algo como... no me acuerdo cómo se llama el mío, pero tiene que ver con algo con un pendejo y el fuego. Sí, es pura casualidad de la vida. Después lo encontré hace poco, pues lo metí en una caja. Si no lo hubiera guardado, te lo muestro. Bueno, la cosa esta es que el pendejo va con los padres y los padres contentos de sí, vamos de aventura, no sé qué. Y el pendejo, ay, pero las aventuras dan miedo. Y la mamá, porque no tiene espíritu todo de mochilero. No. Y la mamá sí, todo recontenta. Todo es una aventura cuando son mochileros y no tiene un mango. Mi camino es la tormenta. Y bueno, y el loco dice, pero esa aventura no da miedo. Y la mamá dice, sí, pero tenés que ser valiente, porque vos sos valiente y te la recrees, no sé qué. Bueno, y en el medio de que estaban diciendo todo esa pelotudez, ese discursito, aparece Bambi en un costado de la ruta, todo así con una mirada penetrante y casi inyectada en sangre. Mira el auto y se tira de frente. Y el auto vuela lejos. Unos 200 metros en el aire, da 3 giros de vuelta invertida mortal y aterriza para el recontraculo. Y voy de fondo la cara de Bambi un poco más riéndose. Sí, esta me la cobré por la que le hicieron a mi mamá, pedazos de hijos de puta. ¿Para qué era kamikaze o qué le pasó? No sé, como que se tiró pero se corrió, tampoco es pelotudo Bambi. Acá, no sé, porque acá Gam mandó algo al chat de PlayStation y no sé qué carajo quiere. Bueno, lo de PlayStation puede esperar para PlayStation. Sí. No sé, me piden solicitud de nombre real. O sea, yo no tengo mi nombre. Mi nombre es Pyro. Sí, te voy a revelar mi nombre. Toma, mi nombre es Pyro. La joda es que, como ya le dije, el auto está hecho bosta, prácticamente en llamas. Y lo único que consciente que sale de ese auto es este pendejito. Uh-huh. Es el pequeño Pete de 5 años, quien arrastra lo más valiente y más útil que puede llegar a tener en su momento, que es su librito de cuento. Tiene 5 años, ¿qué quiere que haga? Que arrastra los cadáveres muertos de sus padres del auto. así arrancando las puertas en un estado super heroico y super inyectado en sangre. No. Sí, no. Entonces, el pendejo sale, mira el bosque, bosque profundo, jodido bosque para quedarse metido. A pesar de que tengo un par de metros de la ruta, no se dio cuenta de seguir hasta la ruta. Se queda al lado del cuerpo de sus padres. O sea, el puto los abandonó. Sí, los abandonó re mal. Bueno, y la jode que mirando, mira para un lado, mira para el otro, no encuentra nada. Hasta que empieza a escuchar unos ruidos extraños, que no sabe de extraña procedencia. Y por ahí en el medio de los árboles se empieza a ver una cosa media rara. Y de la chunga del chango aparece un chiquito dragón. Pero no, no es como dragoncito tamaño Spiros de Dragon. O sea, dragoncito tamaño dragonzote. Como cacho de bicho importante. Dragón verde. O sea, no de escamas, pelo. Pelo verde. Bien grandote, bien alado, como tiene que ser todo dragoncito de pasto. Y agarra y como que mira al pendejo. Y en una actitud muy de cuentito de Disney se lleva al pendejo a la suya. Sí. De esto... vamos al oscuro. Sí, ¿no? Sí, lo lleva al oscurito. Para mostrar por qué es verde. Era un viejo verde. De esto pasan unos 6 años, más o menos. Nos encontramos también en el mismo bosque. En un lugar que se llama... Melheim, me parece que se llama la comunidad Melheim, que es uno de estos, vamos a decir, poblados muy muy a la izquierda de Estados Unidos, donde se vendría a ser donde se concentran las empresas madereras. Sí. Bueno, resulta que en este pueblito de 28 casas y una maderera gigante es el lugar donde en este momento está viviendo Pete, que está hecho todo un pequeño niño de la selva. O sea, corre por el bosque así súper escondido en compañía de Elliot, con el cual ha logrado sobrevivir durante todo este tiempo sin que se lo morfen los osos. A pesar de que el pendejo cree, se la recree y cree que le puede hacer frente a las cosas súper fuleras, pero de frente vos lo ves que vos lo ves a Elliot, que es como le dice ahora al dragón. Sí. Bueno, es que está ahí como diciendo, vamos a tocar al pendejo, oso de mierda, y yo te morfo. Obviamente, porque lo único que sirve el pendejo entonces es para buscar pleito y que sí, al final sea Elliot el que ponga huevo. Obviamente. A todo esto, Elliot tiene, vos decís, ¿cómo es que, por este tiempo presente, cómo es que sí, nadie ha encontrado un dragón del tamaño de Elliot en todo este tiempo? La joda es que este dragón tiene una característica bastante importante, que es, tiene clocking device. O sea, el conchudo de dragón es invisible. Usa su pelo para camuflarse en el universo de la vida. Pyro PlayStation puede esperar. A veces sí, a veces no. No, puede esperar. Y el... vos es que están en el medio de que están... Recordá que ahora tenés un sobrino más que alimentar. Sí, tenés razón. Bueno, en el medio de... No puedes atender las ofertas de PlayStation ahora mismo. No, en este momento no, pero estaba revisando otra cosa. Bueno, gracias a esa reflejada de cerebro que me echó H. La joda con el pendejo de Elliot es que, bueno, tiene su casita, tiene su cueva, tiene a su dragón que lo cuida y bla. En el medio del bosque, porque esto no es un bosque deshabitado, tenemos dos conflictos. El primero es por parte de un tipo que se llama Gavin. Gavin es el dueño, o por lo menos es el capataz, de una de las compañías madereras del lugar. El tipo está obsesionado con mejorar la producción lo más posible y agarrar toda la plata lo más rápido que pueda, lo cual significa talar hasta que las tierras exploten, cagándose en absolutamente cualquier tipo de marca que se haya dispuesto, o en posibles árboles que puedan llegar o no van a nacer gracias a la pelotudez que está haciendo, sí, o la inundación que está por venir. Del otro lado tenemos a Jack. Jack es la... ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre. La guardabosque de todo el páramo. O sea, es la que directamente le dice. La que le dice en toda ley a Gavin: vos podés talar hasta acá. Y si te pasás de acá, te meto en cana por hijo de puta. ¿Cuál es el conflicto interno? Es que aparentemente Jack estuvo casada con Gabriel. Bien. Lo cual, pero... sí, lo cual no mejora su relación. Se llevan bastante para el orto. Pero esta es una parte que tampoco explica la película. O por lo menos le explica bastante para la mierda. Porque es que Jack, aparentemente después de que se separó de Gavin, se volvió a casar y tiene una hija. Ahora, ¿con quién se casó Jack? Con el hermano de Gavin. Bueno. Es como... es una situación muy rara la que plantea esta película, porque en ningún momento te lo aclara. Pero es que posta, la loca está casada con el hermano de su ex esposo. ¿Cómo se llamaba la loca? Jack. Jack. Sí. Jack se llamaba la loca. Sí, Jack. No, Jack es el tipo. Jack. Es el tipo. Sí, sí, no. Grace no, no. Era. Grace, perdón. Grace. Esta. Sí, Grace. O sea, ella estaba para agarrar y decirle hasta acá de los árboles. Y ahí tendrá que haber salido Gabe y decirle hasta acá. Hasta acá de, acá, de, hasta del acá hermano. Coger. El resto de familia. Y el hermano tampoco no hizo nada. El hermano se la coge nada más. ¿Qué tiene que ver? El hermano le hizo una nena. Y de paso a todo esto tenemos a lo que vendría siendo el padre de... al padre de Grace. Sí. El cual es el antiguo guardabosque del bosque. El cual es reconocido como el viejo cuentacuentos de la comunidad. Cuyo cuento más famoso es: cuando era muy pendejo, me encontré un dragón en el bosque y casi me cago encima. Y me violó. Y muchas variaciones de: y lo ataqué con mi cuchillo, y le arranqué una pierna, y me le subí encima y cabalgué así el horizonte. ¿Viste? Como el tipo, como de Big Fish. Sí. Bueno, una cosa así. El chamullador. El chamullador. O sea, la única parte posta que cuenta es: ah, sí, yo vi un dragón. Y después de ahí arranca con todo su boludez. Obviamente no le pero cree no sabe nadie. Que el dragón le quitó su virginidad, sí, anal. Sí, digo, con su mirada de quitadora de virginidad anal es un por mutante re poderoso. Y después ahí el tipo quedó tan resentido que ahora tiene que contar que él fue... él fue el héroe. El que sodomizó el dragón. No es que a mí me cagaron a trompadas 8 personas. Yo me enfrenté a 8 maleantes. Y el tema... Es que en el medio de una de sus, vamos a decir, una de las luchas de poder que tiene Grace con Gavin, ella estaba recorriendo el bosque para ver en dónde le había cagado este pelotudo. Y ahí es cuando, por tema de exploración, Pete se cruza con Grace. Primero la mira muy... O sea, no la mira muy... Yo Tarzán, tu Jane. La mira yo Mowgli, tu madre. Así como una cosa de él. Y en uno de sus... En uno de sus viajes para ver qué tanto él no sabía de la vida real. Porque como que ha vivido todo ese tiempo en el bosque y con gente no se ha cruzado nunca. Se termina encontrando con lo que vendría siendo la hija de Grace. La una pendejita más o menos de la misma edad que él. Se ven, corren en el bosque, se terminan encontrando, o sea, vamos a decir que terminan protegiendo al pendejo tarzanesco de las garras del bosque terrible. Y se lo llevan, obviamente se lo llevan a la comisaría a hacer averiguaciones para ver dónde poronga había salido el loco. Obviamente los datos revelados de dónde carajo había salido el loco no van a estar copados. Y todo el proceso de reeducación de Pete va a ser más rápido de lo que uno pensaría. Porque como acá donde el tiempo empieza a funcionar raro. Porque en una noche es como que lo reintegran a la humanidad. ¿A poco cuántos años pasaron desde que Pete se unió a los Pete estuvo 6 años en el bosque? ¿Qué tiene, 12 ahora? ¿Eh? ¿Qué tiene, 12 ahora? Y más o menos. Igual, si tenés 12 años. Sí, pero como... pila. Es que tampoco, pasa así. Tampoco pasó tanto tiempo. Bueno, pero pasa así. O sea, del no saber leer prácticamente nada. Y de pedo saber hablar. Del Pit que iba en el auto. Al Pit que aparece... Que se va desarrollando durante este único día. Es como que, dale, ¿qué le pasó a tu vida? Porque aprendió a usar palabras de 9 sílabas perfectamente en de no saber hablar a eso. Como, dale, no, ahí, acá donde te falló el tiempo no te la creo. Bueno, obviamente Pete no está. Y vamos a tener a Dragoncito muy chiquito que va a ir a averiguar dónde carajo está. Y la incursión de del Dragoncito en la ciudad va a hacer que sea fácilmente encontrado. Y de que tenía su cloaking device. Y va a hacer que varias personas lo vean, varias personas le den casa. Y bueno, ya te puedes imaginar cómo va a ver la situación de... Sí, tengo un dragón y es mío y es posta. Y un montón de otras cosas, y fuego, y explosiones, y boludeces. Con una historia que no podía terminar bien de ninguna manera, porque vos lo ves al dragón y lo ves al pendejo, y decís, no, che, esto va a terminar para el culo cuando lo encuentren a cualquiera de los dos. Pasando todo esto, o sea, en el medio de la trama también hay una historia de que el dragón tiene que llegar al norte. No es un boludece. No importa. ¿Qué? Sí, sí, sí. Son cosas que se dicen en la peli. Son boludeces. O sea, tiene que llegar al norte donde nadie está cortando los pilos. Sí, árboles. Sí, por ahí, por ahí. Por ahí donde se escapa Fievel. Ahí al oeste, dale. Mira, la película. A grandes rasgos. No es buena película. O sea, es una película muy de sábado de la tarde. Muy pasajera para no darle pelota. Gráficamente, por lo menos eso le puedo decir a la película. No es la típica película donde te dicen que hay un dragón y el dragón no te lo van a mostrar nunca más. No, el dragón te lo muestran a los 5 minutos de la película, lo ves plenamente y lo vas a ver plenamente durante toda la película. Y es un bicho que está bastante bien hecho. No, desde nuevo, no es el dragón de las escamas locas, es como un dragón verde de pasto, dragón con peludo. Dragón verde de pasto. Sí, entraría en categoría dragón de pasto. Dentro de ahí de... O sea, es un dragón con pelo, es dentro de todo simpático. Hay veces que vos lo mirás, tiene muy poca pinta de dragón cuando vos lo mirás, cuando tiene ciertas actitudes. Hay algunas actitudes muy de Scooby-Doo que tiene este dragón. Que la actitud media retard. Sí, porque a veces se para, a veces hace pelotudez. Entonces como... Hay cosas que no le terminan de cuadrar. Por eso a veces te tiran la de que Pete imagina el dragón y vos como que a veces decís, bueno, sí, capaz que sí lo imagina. No lo imagina ni mierda, eso, spoiler, no lo imagina. Pero también tenés la actitud hippie esta de la familia de Grace, que sí que es re pro bosque y es re pro hippie. Tampoco me termina de cuadrar la manera en la que... la que aprende cosas fit es como muy rara, muy muy rara. La manera en la que se comporta el pueblo en general, sobre todo con un fenómeno como el dragón, es muy rara. Gavin, como vamos a decir, no villano, pero semi antagonista de la película en su actitud de Elmer Gruñón, de lo primero que voy a hacer es agarrar una escopeta e ir a pegarle un tiro a algo. Al margen de que sea muy yankee, es muy Elmer. Y no te la crees, y es casi todo un chiste. Y hay un montón de cosas en la película que no te terminan de cuadrar. O sea, ya cuando ven al dragón, que no venga la Guardia Nacional, que no vengan helicópteros a cagarlo a tiro, que no vengan los medios, que no haya cámaras. Es como, dale, boludo. Hay cosas que no me están cerrando de tu película. Y voy a decir que el final es extremadamente rosa. ¿Sabes? Oh, ¿y qué? ¿Para Pyro qué esperabas? Sí, pero como no a ese nivel, como tal. Es demasiado. Es una película para pendejos. Sí, pero eso no justifica hacerla sí, sí, mal. Justifica. No, pues. Y de Disney. No, pues Buscando a Nemo es una película para pendejos y no terminas. Bueno, pero es de Disney. Pero Nemo era de Pixar. Sí, tenés razón, ahí tenés razón. Esta es de Disney. Pero esta es re de Disney. Es una película súper, súper de Disney. Súper buena, de pendejos. De pendejos, ahí está. Igual que Marihuaca, que era para pendejos, bueno, es lo mismo. Es otra cosa. No, es lo mismo. Es otra cosa. Sabes que para pendejos, sí, bueno. Bueno. El tema es... Es una película para pasar el rato, no le va a volar la mente, musicalmente no está buena, gráficamente zafa, tiene un juego de cámaras interesante. Y como buen producto de Disney, seguramente va a tener su versión jugable en PlayStation 4. A la onda... No creo. A la onda del juego de los dálmatas. 101 Dálmatas, que en el momento salió. Ah, eso era un buen juego. Eso era un buen juego. No, pero esto no crea. Esto no da ni. Si esto de. Si posta la novela de donde sale esto existe, la novela debe tener 4 páginas. No, o sea, lo vamos a dejar con eso porque no. Un pirómetro a esto sería. Dejar un rato larguísimo en el horno porque. No, no la destruyo porque. Sea que público va. Y realmente no es una película que cierre mal, pero es demasiado complaciente en todos los sentidos y no te deja un buen sentimiento cuando la termina de ver. Es muy pelotuda para la edad a la que apunta, es muy aburrida como para tratar de sacar alguna cosa buena. Vamos a dejarlo como es una película medio mediocre. Y por algo estuvo una semana en cartelera, porque nadie la vio. Obviamente. Ya películas para muy pendejos, o sea, llevó un bebé 2 años. Solamente era la película para los bebés, o sea, arruínenla. Sí. Total, que le prestes una atención. Total, que se queje el nene. Sí. Bueno, acá Milanese el dragón se llamaba Falcor. Falcor, gracias. Y esa te dice, Tarzán conoce al dragón de The Last Guardian. De hecho, no. Es muy parecido. Quisiera que sea ese dragón, porque al menos, va, dicho... Ojo, no creo que sea el dragón porque no ese dragón tiene menos resolución que este dragón. O sea, no es parecido al dragón de las Guardian, pero se mueve muy parecido. Pero digamos que el de las Guardian es un de PlayStation 3. No. Lo que vos viste fueron videos atrasados. No, vos tenés que ver cómo se ve y es una monstruosidad técnica ese dragón. Lo que se ve en las Guardian. Cada plumita está animada por separado. Es una guaranga de cerdo. Bueno. Igual que la bufada. No se ve choto, pero ni en pedo. O sea, no sé de dónde sacaste ese dato, pero ese juego se ve de la mierda. Yo dejé de ver los trailers de Last Guardian en el momento que te mostraban siempre el mismo trailer. Y todos eran de prácticamente el primer trailer extendido. Y fue como hace más de 7 años todavía. ¿Te acordás? Sí. Cuando decían que iba a salir. Bueno, todo esto de sí, era mi amigo el gigante. Ah, mi amigo el gigante. Ya viene con un formato de Disney encima, sí. También. Yes. Imagínate, ya 2 películas de Disney de un amigo gigante y con un amigo niño. Que también es medio huérfano. Es que así a las películas. Mirá, encima es parecido porque la loca también estaba, no estaba en un. ¿Sí? En un orfanato. Sí, también salió de un cuento. El proyecto mi amigo él. Diría que es un template directamente. Vamos a hacer un amigo. Coloque aquí el personaje. Coloque aquí el género del prota. Coloque aquí el tipo de niño que va a ser. El tipo de amigo que va a ser. Tenés que dejar de agarrar películas de Disney que empiecen con. Oh, que veas donde haya un prota nene. Tenés que dejar de ver. Bien, vamos con un tema de The Idol Master. Bandai. Se llama The Idol Master Christmas for You. Satagamachi Yateruku. Mandate más. Siempre estoy dispuesto a un tema de Idol. Santa. Bien, regresamos a Persona CK Justice. ¿Qué es Mission 8? Sección de noticias en estas últimas noticias del año. Tenemos casi de todo. Cosas feas, cosas malas, cosas que son kármicas. A ver. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar como siempre con noticias de manga. Desde Fuji TV han revelado que el manga Kusuno Honkai de Mego Yokoyari finalizará en la primavera de 2017. Además se confirmaba que tanto el anime como el drama, como los dramas que van a adaptar esta historia, van a adaptar el manga en su totalidad. ¿Se viene serie? Ya hay fecha de esto, todo esto, sí, la digamos, lo que es la adaptación televisiva animada de Kusuno Honkai. Se la estrenarán en Noitamina ahora el 12 de enero. Bien. Así que no falta mucho. Bueno. Y parece una especie de drama medio romántico. Para Noitamina. Sí, Noitamina. Ponele. Pero es enero. Igual hay cosas de enero que están buenas. No, obviamente que hay cosas de enero que están buenas. Hay una banda de cosas que están buenas en enero. Bien, bien. Entonces continuamos con esto. Los que no saben, bueno, los que no recuerden más o menos de qué trata esto, de Kusuno Honkai. Más que nada toma dos protagonistas, a Hanabi y Mugi. Son dos estudiantes. Y digamos, hacen una buena pareja y puede ir a gente como que lo tiene en medio de ahí y malditos hijos de puta, hacen demasiada buena pareja y digamos, típico de la chica a la que todos le tienen ganas y el chico al que todos le tienen ganas, que le empiezan a sacar mano. Y bueno, aunque a pesar de, digamos, la pareja que parece que representan, me parece que los dos le tienen ganas a alguien más. Entonces como que, bueno. Esto se publica desde 2012 en la Big Gangan de Square Enix. Le tienen ganas a un monstruo tentacular. Y su séptimo tomo se va a lanzar ahora el sábado, 24 de diciembre. Bien. Hablando de cosas de regresos, que parece que este año va a regresar muchas cosas. Bueno, van a seguir regresando parece. Y es que el número de enero de 2017 de la revista Monthly Sunday GX de Shogakukan anuncia que el manga Black Lagoon de Rei Hiroe regresará en la próxima primavera, japonés obviamente, otro otoño. Va a ser otro de estos especiales cortitos de cuatro tomos donde... No sé, esto está en... Acuérdate que Black Lagoon está en hiatus de 2014. Sí, ya sé, pero lo último que salió fue lo de Roberta. Sí, no, por eso hace... Desde que volvió, no me acuerdo cuándo había pasado, pero... No me acuerdo, si antes el hiatus era desde 2014, no sé cuánto había pasado antes. Pero lo último que se había animado fue lo del arco de Roberta, que fue exactamente lo último que había salido. Sí, pero no... Pero igual eso había pasado una banda. Igual eso fue previo a 2014. Por eso te digo, había pasado una banda. Sí, pero esto es vuelve el manga, no anime. Bueno, la revista también revela que Hiroe está trabajando en un anime original para televisión llamado Recreators, que se estrenará ahora en 2017. Hiroe aparece como responsable del concepto original y sus diseños de personajes. Todo esto va a trabajar junto a Ei Aoki, que trabajó en Aldenova Zero y Fate Zero. Y bueno, todo esto va a estar dirigido. Ei Aoki va a dirigir y esto va a estar producido porque le gustan las cosas con cero en el nombre. Capaz. Excepto este, que se llama Recreators. Esa gente desde cero. Y va a estar producido por Estudio Troika. Troika hizo... No me suena ahora mucho. No, sí, a mí sí me suena. Troika hizo... no me viene a la cabeza ahora, pero yo sé que sí me suena. Y también que estamos... hoy felicitamos al personaje de Tante Inaba. De Cuticle Tante Inaba. Bueno, la web oficial de la revista G-Fantasy de Square Enix anunció que el manga Cuticle Tante Inaba de Mochi va a finalizar en su próxima entrega. que más o menos esto va a salir el 18 de enero. Así que ya completa, no creo completa que, la colección. No creo que saquen la continuación de la serie, porque la serie medio que cerró así y dale, pero... me parece que eso se va a morir ahí. Pero es un buen recuerdo como para decir, bueno, ya terminó, cierra acá y listo. Acá Sakureño dice, hoy me acordé de los pobres y los paso a saludar. Hablará por Pyro. en esta época más pobre que nunca. Saluda, Saku. Yo me acuerdo que tenemos que nombrar... ay, ¿qué serie que había que nombrar? Yo me acuerdo que tengo que hacer un crossover con Saku. Y yo me acuerdo... ¡ah, sí! ¿Cómo se llamaba esta serie? ¿Cómo mierda se llamaba, carajo? Ah, no me acuerdo, mierda. ¿Qué tenía esto, no? Trata. Que tenía, la del loco que veía los flags. Ah, Canoyo Gaflag. Canoyo Gaflag, sí. Sí, esa serie que podría haber funcionado sin toda su pelotudez. No, de hecho la pelotudez era lo que rendía Canoyo Gaflag. El problema de Canoia Flag era el momento que te querían meter historia seria. Y en ese momento era una porquería. Bueno. Como venía diciendo. Kotoko Tante Inaba. Como ya saben, esta está protagonizada por Hiroshi Inaba, un hombre medio humano y medio lobo, que es detective y sufre de un grave fetiche con el pelo. Sí. Este personaje regenta su propia agencia de detectives, o al menos se intenta, en compañía de su secretaria travesti Yuta y su ayudante Kei. Juntos intentarán destapar los planes de Don Valentino, una cara y líder de un grupo... tarado. De un conocido grupo mafioso. Tarado, hermano. No, esta serie, este manga se lanzaba en 2007 en la G-Fantasy. Y hasta el día de la fecha tiene más o menos... ah, Troika, del estudio que hizo Coso, que hizo todo lo nuevo de Fate Stay. Son la gente que estuvo en Silverlink, por eso me sonó. Tiene 17 tomos. Y como anunciamos regreso, como no anuncié otro regreso de un superclásico, ya diría que de la prehistoria. A ver. El número de enero de 2017 de la revista Jump Magazine, de esta mensual Jump Magazine, informa que... Kusuo Takada, a algunos ya le sonará, lanzará un nuevo manga titulado 3x3 Age. Otra vez vuelve Nayami esta cosa. No Keijaku. Si yo había terminado y había dejado todo el mundo contento, ¿por qué volvé? ¿Por qué volvé? Bueno, si Sailor Moon volvió. Sí, bueno. Si Sailor Moon pudo robar. Sí, tenés razón. Todos tienen derecho a robar más. Tenés razón. En esa parte sí tenés razón. Bueno, la revista, esto va a volver en una revista online, en la E-Young Magazine de Kodansha. Y ahora, recordaba, Pablo, también esto es Kodansha. Sí. O sea, obvio que iba a robar. Sí. Kodansha lo va a dejar porque lo que hace es robar con series que sí gustaron. Bueno, el manga se desarrolló. Pero 3x3 fue... es como icónico, no es como que haya gustado. No está tan bueno, es solamente que la gente lo reconoce mucho. Pero hay que, o sea, tenés que sonar. Porque hay muchas cosas que son viejas y no suenan. Bueno, el manga se desarrollará 12 años después de la última batalla contra Keiyawan. Bueno, ya me interesaste. O sea, es continuación directa, bien. Ya... Pero 12 años no, después. No, que no hay nada después de eso. Pero eso te digo. Ya es como que capturaste mi atención. Porque si fuera un reinicio de todo de nuevo, nada. Todo de nuevo, no. Bueno, Takada publicó 3x3 Age en 1987 a 2002, publicando en febrero de 2015 una secuela titulada 3x3 Age Genbu no Mori Sonanja, la cual finalizó en agosto y se recopiló en 4 tomos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, el primer número correspondiente a 2017 de la revista Shonen Magazine R de Kodansha han anunciado que Keiji Saito, autor de Trinity Seven, dará comienzo a un nuevo manga titulado Mugen Senkai no Amadeus en la próxima entrega de la publicación, a la venta el 20 de febrero. Redito mágico. Se ha destrabado un logro. Sí. Ha dicho la palabra Amadeus. Bueno, la historia se desarrollará en un mundo en decadencia debido a la llegada de un dios maligno de otra dimensión. Seijiro, como en Trinity Seven. Seijiro Shikisaki conoce a Ichizai Misaki en una fiesta antes del inicio de las clases y el encuentro parece predestinado. Se parafrasea con bajo los cerezos en flor, un héroe, un dios mágico y un arma se encuentran. La frase que utiliza la revista como para describir este nuevo manga. Un héroe. Eso cuadra para cualquier cosa, podríamos decir que. Podemos decir eso de. Ay, no me sale el nombre de esta serie. Ay, la puta madre, no me sale el nombre de la serie esta. ¿De qué trataba? La ¿dónde está su chico? ¿Dónde está su? No, te dije de qué trataba, no. Por eso, ¿dónde está su chico? La loca que no tiene emociones. O pasa un personaje de Playmobil, algo que es muy común. Sí, donde está el conchú este dios gato que le quitó todas sus emociones. Y está el príncipe pervertido. Ah, sí. Hentai Oji. Podríamos decir lo mismo de Hentai Oji. Hentai Oji to Warawana y Neko. Pero un arma, ¿quién es el arma en Hentai Oji? Ahí lo podríamos discutir, pues. ¿Quién es el arma? Decimos el dios maligno. El dios maligno, bueno, podemos decir que es el pendejo, quizás. O capaz que el gato. Yo diría que el gato. El gato. Bueno. El héroe y su chico el arma. Bueno. Un arma de destrucción masiva. Porque es Loli. Obvio. Y no tiene emociones, por obvio. Eso. Obvio. Como no tiene emociones, las armas no tienen emociones. Bueno. Vamos a hablar un poco de la nueva obra de Akimoto Sensei. El mangaka de Kochikame. A ver. Osamu Akimoto lanzaba su nuevo manga Black Tiger en el segundo tomo recopilatorio, en el segundo número correspondiente al 2017 de la revista Grand Jump de Shueisha, que salió a la venta el miércoles. No es Black Tiger, decilo bien. Es Tiger of the Dark. No, me suena mejor Black Tiger. El manga parece, tiene 53 páginas, así que tiene un buen número. ¿De qué va a tratar esto? Bueno, más que nada se va a ubicar en Estados Unidos, que después de la posguerra civil, en un ambiente caótico donde el gobierno empieza a entregar licencias para matar a los cazarrecompensas. Copado. Para que acaben con los soldados restantes del sur y a los forajidos. Entre los cazarrecompensas está. Y a uno que otro mexicano. Está Black Tiger, una pistolera que se enfrenta a los más viles enemigos. Es como Granadier. Con su técnica insuperable de recarga rápida. Bueno. Aguante Granadier. Este manga forma parte del proyecto Los Nuevos Cuatro Proyectos de Osamu Akimoto. La web oficial también publicó una entrevista con el autor y donde habla sobre estas nuevas series que va a publicar. La otra de las series que va a salir, la más próxima que va a salir es Finder Kyoto Yogakuin Monogatari, que se va a lanzar el 2 de febrero en el número 10 de la Weekly Shonen Jump. La historia se va a centrar en un grupo de chicas, específicamente cuatro chicas de una academia femenina en Kyoto. En el distrito de Kameoka, que está a las afueras de Kyoto. Estas chicas son Takako, Tsubame, Chidori y Suzume. Nombres totalmente. Sí, totalmente de Kyoto. No, diría que son bastante comunes, pero. Que admiran profundamente a su directora de la escuela, quien además es presidenta del club de fotografía. Estas chicas normales solo quieren algo que, de algo de emoción a sus vidas. Y su historia girará en torno a cómo evolucionan sus días de juventud. O sea, Akimoto haciendo yojo. Sí. Como medio raro. Ponele. Sí. Akimoto, o sea, en esto el autor revelaba que ya había probado. Oh, mira, si Gainax pudo ser Hanamaru y Oichen, yo le puedo a Akimoto que haga yojo. Sí, pero acuérdate que Gainax no lo hizo la historia. O sea, adaptó, pero no es bueno, pero su adaptó, historia. Ya sé, pero adaptó. En el medio podía meter un ojo volador que chupaba el cerebro y la alma de la gente. O sea, tanto y no lo hizo. Acuérdate lo que pasaba en Shirobako y la cosa esta. ¿Cómo se llamaba? La otra obra del autor. De este autor de. Andes Chucky. No, Andes Chucky. ¿Viste? ¿Te acuerdas que el mangaka tenía un. antes de la obra que adaptan en Shirobako. Tenía un manga. La protagonista le hicieron tetona. El de carrera. Sí. Que nada que ver. Bueno. ¿Dónde estábamos? Bueno, tenemos estas cuatro chicas y supuestamente lo que comentaba Kimoto sobre esto es que había probado de hacer algunas obras yo antes, Nikochikame, aunque nunca llegó a publicarse. También afirmaba que Hibike Euphonium de Kyoto Animation había animado su decisión de que la historia se desarrollase en Kyoto, y apuntaba también a Keion como una influencia a la hora de decidir crear un manga sobre chicas de escuela. Sí, dijo, mirá, esta historia súper de... súper completa con millones de personajes y música copada me inspira a hacer algo súper copado. Y ahora miré Keion y sé que esta cosa que hice súper copada puedo llenarle absolutamente nada. Igual la primera temporada de Keion estaba buena. Sí, el problema es la segunda. Todo Keion está bueno. Pero, sí, pero la segunda fue mucho relleno al pedo. Boludeaban demasiado y tocaban poco. Sí, pero... Asuñani. Y uy. Bueno, el creador quiere escribir una historia que refleje las cuatro estaciones de Kioto y cuyas chicas se vean atraídas por las grandes ciudades, pero a su vez amen su zona. Supuestamente tiene planeado dibujar o continuar con esta obra durante 2 años. Akiyuki Sensei, ¿está usted seguro de hacer 4 proyectos al mismo tiempo? ¿Usted está drogado? Akimoto, sin comentarios. No Akiyuki. Bueno, Akimoto Sensei, sin comentarios. El siguiente manga es Mr. Kuraisu. Kurisu, mejor dicho, ¡Kurisu! Va a debutar en el número de marzo de 2017 de la Jump Square de Shueisha, que va a salir, o sea, el 4 de diciembre, 2 días después. Vos decís Kurisu, yo digo Cristina. La serie es un revival de otro manga con el mismo nombre que Akimoto finalizó en 2007 en la página de la Monday Shonen Jump. La historia de acción, digamos que esto es una historia de acción que tiene un tono más adulto y está protagonizada por un agente secreto japonés llamado Jin Kurisu. Jin Kurisu, quien es herido y muere en mitad de un enfrentamiento. Bueno. Su cerebro es trasplantado al cuerpo de una tenista que muere en ese mismo momento. Al mismo momento que Jin Kurisu. Y al final, digo, ya sabemos lo que pasa cuando un tipo tiene cuerpo de mujer. Digamos que Kurisu pasan cosas. Y digamos, Mister quiere volver a su cuerpo anterior de hombre con otra operación, pero las ventajas profesionales que le otorga un cuerpo femenino son algo que sus superiores, digamos, no pueden ignorar tan fácilmente y le impiden el retorno. Así Jin va a tener que aprovechar a vivir con una raqueta y 2 pelotas. Va a aprovechar como pueda su nueva identidad y seguirá ejecutando misiones por todo el mundo. Bueno, el último. Y ahora será Pita Sampras. El último de los mangas que va a publicar Akimoto Sensei es Yudane, que se estrenará en abril de 2017 en la Ultra Jump. De hecho, en el número de abril 2007 de la Ultra Jump, que va a salir el 18 de marzo. Esta historia se va a desarrollar, como mencionamos algunas semanas atrás, en una casa de baños que se llama Kuma no Yu, en la zona de Shitamachi, en Tokio. Goro Kuma, el dueño de los baños, es un buscador de oro que viaja por todo el mundo buscando nuevas minas. Y su hijo se queda en la casa de baño junto con su abuelo, o sea, ellos lo regentean, mientras que el padre este se va a girar por el mundo y a buscar oro. Me lo figuré sosteniendo uno de estos. ¿Cómo se llaman los? Los platos, ¿eh? Sí, los platos estos al lado del río. Bueno, un día la esposa brasileña de Goro, María, llega a la casa de baños. El hijo y su abuelo se ven conmovidos por la trabajadora que es María, y su alegría y belleza salvarán a la casa de baños de un cierre seguro. ¡A María, María! Ahora sí, pasemos a una noticia rápida de anime. A ver. Bueno, estamos. El episodio número 12 de Dream Festival, emitido el pasado viernes, anunció que la serie tendrá segunda temporada en 2017. ¿Por qué? Pero bueno. Y el karma continúa para la gente que cree que es algo bueno. El episodio número 11 del anime Nanatsu me Jujincho Go, la quinta temporada inspirada por el manga Nanatsu me Jujincho, donde tiene a Neko Sensei. Ah, no. Estoy haciendo caras muy poco radiales. Ha anunciado que Laura tendrá una sexta temporada. Ay, ¿por qué la gente no se cansa de tragar mierda? Titulada Natsumi Yujincho Roku. Y va a ser, obviamente va a llegar en 2017. Calculo que no ¿por ocurre. ¿Qué? Más de Ñanko Sensei. Más de Ñanko Sensei. Las sorpresas no terminan con esto. Bueno, la obra de... Integrate ha anunciado que la obra de Azure Striker Gumball se va a retrasar. Poco, pero se va a retrasar. Bueno. Por circunstancias varias. Esto tenía previsto su lanzamiento en invierno 2016. Y ahora va a quedar para enero del año que viene. Que lo hagan bien y listo. Ya está, me conformo con eso. Tanto, lo hagan bien. Tanto para Japón, Europa y Estados Unidos. Última noticia rápida, anime. Tras la emisión del episodio número 12 y final del manga Yuri on Ice, el cual contó con la participación del patinador suizo Stefan Laville, se pudo leer el mensaje de See You Next Level. Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ninguna secuela ni otro proyecto para la serie. Así que la serie de puto seguramente va a volver. Vamos, JJ, carajo. Vamos, JJ. Ahí volvió él. ¿Qué pasó? Bueno, eso me lo hubiese mostrado cuando estaba con algún tema, no sé. El muerto de la semana. A ver, ¿quién murió ahora? Digamos, el último muerto de la semana del año. Posiblemente el último muerto si del año. Si alguien muere la semana que viene, nos caga. Sí, o sea, de onda. Es como un mensaje así a la solidaridad: dejen de morirse. Y bueno, ¿vos pensabas que hacer pendejadas con Gundam Try no tenía consecuencias? A ver. Bueno. El director, animador y guionista Shuji Yuichi falleció el pasado 15 de diciembre a la edad de 66 años. ¿Se murió Yuichi? Sí. ¿De qué se murió? Shuji, ¿quién lo mató? Yuichi fue conocido por dirigir la franquicia de Sunrise, Machine Eyuden Wataru. Comenzando por la serie de 1988 y terminando con la de 1997. También fue director de series como Madokin Grandosert. Grandosert, sí. Lady George. Lady George. Ginga Tetsudo 999, o sea, Galaxy sí. Express. Pero esta es. Yo sería su otra continuación. Kimi no Senshin no yo no Yonu Ikirareru. Bueno. Fue animado y responsable de storyboards en animes como Samurai 7, Kida Senshi. No vamos a llamarlo Gundam Build Fighter Strike o Speedgrapher. Como guionista trabajó. Ya te dije, tenés que ver Gundam Try. Sí, pero es una pendejada. No importa, lo tenés que ver. ¿Qué tiene que ver? Es una pendejada. Tenés que ver, te va a gustar. Y por eso murió. Estúpido, pero te va a gustar. Pendejadas. Revolupo, te va a gustar. Como guionista trabajó en Pretty Rim Aurora Dream. Por Pretty, eso lo mató. Pretty, eso lo mató. Rim, Pretty Rim Dear My Führer y Pretty Rim Rainbow Live. Eso lo mató. Ahí tenés lo que lo mató. Y también trabajó en Gundam Beat Fighter. No, pues eso es como que eso lo iba curando mientras el otro lo iba matando. Sus últimos trabajos incluyeron dibujar storyboards en Shonen Maid. También, eso también lo mató. Y Shonen Ajibe Goma-chan. Eso es de lo que lo iba curando y. Bueno, esto, superó la carga venenosa. No vi los últimos 12 capítulos de Goma-chan. Sí, está retrasado con Goma-chan, vos. Es que pensé que había terminado, pero. No. Nada detiene a Goma-chan. Vamos, Goma-mu. No, Goma-mu. ¡Agarra, Goma! Otras noticias. En el evento dedicado a Naruto y Boruto celebrado en el marco de la Jump Festa 2016, se confirmó que Lion Gate y el director Michael Gracier trabajan en una adaptación live-action cinematográfica hollywoodense del manga Naruto. Como no puede ser de otra manera. For fuck. Porque no iban a hacer el de Bleach. Obviamente que no. Bueno, el propio Kishimoto estaría involucrado en el proyecto. Sí, creo que sí, me parece que lo tendrían que llamar. El número, en verano de 2015 ya se había filtrado que Lion Gates Lionsgate se había hecho con los derechos para adaptar el conocido manga a formato live action y que estaban negociando con Gracie para que sea el director. Uy, vi una tristeza en este proyecto, pero ya de entrada te lo digo. Sin salir el tema de adultesco, Pyro. También la Jump Festa se anunció que el manga de Boruto va a recibir su adaptación anime. Sí, si seguimos así con la serie, de acá a 2024, porque... Sí, que se va a estrenar y va a ser estrenada en abril del 2017, o sea, el año que viene, en TV Tokio. Después de que termine el arco de los pendejos, el arco de las historias pendejas. Sí, el arco de las historias pelotudas. Bueno, Kishimoto, creador de Naruto, hablaba sobre el proyecto en el escenario de la Jump Festa y aseguraba que su plan es hacer que sea incluso mejor que Naruto, a pesar de... ¡Uy, no, va a ser facilísimo! A pesar de que él no trabaje en él. Va a ser medio raro eso. Porque son, acordate que son Kodachi y Kemoto Daba, o sea, son los que agarran y hacen el manga de Boruto, no lo hace Kishimoto. ¿Te acordás de el... la historia de del extraterrestre este que viene a destruir el mundo, la que aparece en el final de Udon? Gao Chan. Eso es mejor que Naruto. Así, con eso. Pero te lo digo. Gao Chan tiene la marca del campeón, no puede perder. ¿Por eso? Tiene la marca del campeón. Mejor que Naruto, sencillísimo. Bien. Continuamos con estas cosas. El manga Nanamaru no Sanbatsu de Igura Sugimoto ha recibido luz verde para una adaptación anime. Más allá de eso no podemos comentar mucho. No, porque no tiran una puta noticia. No, que esto... El manga trata sobre unos chicos que están en un club que les gusta... les gusta participar en competiciones de preguntas y respuestas. Algo así como los 8 escalones. Sí. El club de los 8 escalones, re triste. Vamos a jugar trivia a la muerte. Donde estaba. ¿Te imaginas? 8 escalones. Boo. 8 escalones. Boo. No, me hiciste acordar, Gigi Boo, boludo. ¿Cómo se llama? Con Gerardo Sofovich como sí. Profesor. Como el zombie. No, como profesor responsable del club. Qué tristeza de serie. Capaz. Serie de anime más aburrida de la historia. Igual, este tipo, ¿cómo se llama el presentado este de mierda? ¿Cuál de todos? El presentado es 8 escalones, Pyro. El pendejo este. El pelotudo, ¿no? Sí, sí. Guido Casca. Bucho. Guido Casca Bucho. Bueno, donde estaba, bueno, este está. Uno de mis sobrinos lo re odia, boludo. Pero lo odia en serio. O sea, yo. Ya la amenazó de muerte, fue hasta los 8 escalones y la amenazó de muerte. Le tiró con caca a la casa. El protagonista de este manga, Ishiki Koshiyama, es una joven amante de la lectura que se unió al club por petición e insistencia de Mari Fukami, una chica ya experimentada en dichas pruebas. En el arte de la trivia. Esto tiene 13 tomos y bueno, hay mucho más que decir. Como última noticia, confirmado el live action de Sendo Nissan, la portada del número de febrero de la revista Morning. Esto ya existía. No, el live action no, existía la... La película. La película animada. La Morning Zoo confirmó. ¿No habían tenido una versión de esto ya? No, lo que sí habían hecho es de cosas de Arakawa Under the Bridge. No, pero al margen de Chen, me parece que ya había una versión de esto. No, de San Young Man no. Sendo Nissan no. Bueno, ¿qué más puedo decir? Como venía diciendo, esto de live action confirmado. Supuestamente director para esto vendría a ser Yuichi Fukuda, que otra cosa trabajó en el drama de Nietzsche Sensei, Hentai Kamen y Hentai Kamen Abnormal Crisis. Bien, está bien. Películas. Y tiene algunas películas más que no conozco, pero... No importa, ya me diste un buen prontuario, ¿vale? Para que haga justamente esto. Hace cosas medio locas. Bueno, esto también tiene como 13 tomos y... Ah, sí, con... Vamos a tirar una última noticia. El web oficial del magazine mensual Shonen Sirius de Kodansha reveló que el nuevo proyecto, el proyecto titulado Altair del estudio MAPPA, será concretamente la adaptación del manga histórico de fantasía Shokoku no Altair de Kotoh no Gato. El director de esto va a ser el mismo director de Rurouni Kenshin, The Get Backers, de Kidosenshi Gundam Unicorn, las películas. Bien. Que es Kazuhiro Furuhashi. Y bueno, de esta historia trata sobre Mahmoud, un joven del consejo que gestiona la política y lo militar de Paya en Turquía. ¿Qué te pasa? El consejo está dividido entre amantes de la guerra y pacifistas y la amenaza la amenaza beligerante. ¿Qué te pasa en Paya? Que tiene el imperio que tiene este imperio, digamos, por la seguridad de la misma. No diría que gobierno, pero. Que va en una mala situación. Y estos jefes militares, como Altair es el jefe militar más joven del país, estaba decidido a mantener la paz. Y bueno, no sé, realmente nunca me interesé por la historia del Medio Oriente. La paz en paz. Y ahora, y ahora te consulto, así nomás para preguntarte sobre este mismo tema. Sí. Decime, ¿qué carajo está pasando? Solo por eso, solamente. Solamente por eso, fallemos otro tema. Puesto así todo el día. Fallando la bomba. Vamos con el tema más navideño de esta edición. Vamos con el tema de Them of King JJ. Para vos, que así no te da paya. Así como dice Pyro, que Handa Kun es una serie de putos y no quiere admitir que Union Knights es una serie re de putos. Yo no te digo que no sea una serie re de putos, yo te digo que hasta ahora es menos de puto que Handa Kun. Gente, vamos a abrir la votación en Twitter. La votación de qué serie más puto, Handa Kun o Union Knights, porque posta. Te lo dije que lo pusieras a la pool en Twitter, pero no lo pusiste. Vamos con Them of King JJ, porque posta, no se puede así. Spreading above. always do my best. I look in the mirror, the king smiles at me. Estamos de regreso en Sockets, Person se cae. Justice. En Merry Christmas Mission. Justice de Justice. Justice navideño. Justice de Justice. Faltaba el planeta Navidad en esa vuelta que daban. la vuelta o por esos planetas que eran todos... ¿El planeta navideño, decís vos? Sí, el planeta navideño. Todo el planeta calculo navideño. Que, calculo que irán en coso. ¿Cómo se llama esto? Magic Academia. No sé, capaz que no. capaz que no. Va, yo qué sé. El planeta navideño donde Koshiwa todavía existe. Y la Navidad no murió. Gente, la Navidad murió cuando murió Koshiwa, sépanlo. No, ahora Koshiwa forma parte del espíritu navideño. La Navidad murió cuando murió Koshiwa, ya está. Ahora el espíritu navideño se ha alimentado de Koshiwa y es más poderoso. Es como agarrar y pasar tema de Koshiwa, ahora es como agarrar y... Y llamar la nostalgia. Y prácticamente, sí. Bueno, gente, a ver. Es re triste. Y bueno, pero que... Es como que se muera la Navidad y agarrar y querer salir con un... Y tener tu marco con la foto de la Navidad así muerta y como querer recordar todo y no. Pero no H, la Navidad nunca morirá. No, sí murió. No. Koshiwa, murió la Navidad, ya está. Murió la Navidad, Pairo. Tu mala experiencia no va a ser que deje de existir. Ni un gordo alcohólico disfrazado de rojo y blanco lo va a salvar. Sí, H, sí. A ver. Bueno, querido público conocedor de estas artes místicas del Yuru no Kiseki, sean todos bienvenidos a esto que es la loca emisión de Prozos de Guy Mini Christmas Mission. A ver, y en esta ocasión... El milagro de la noche. No, noche de milagros. Sería al revés, entonces. Sería al revés. No, yo no quise que es noche de milagros. No, al revés. Bueno, es lo mismo. Y en esta ocasión, en nuestra sección de anime, tenemos algo que... No tiene que ver tanto directamente con la Navidad, pero lo vamos a hacer igual porque vamos a pagar con esto. A ver, esta semana, y sacándome otra de las series de encima, por lo menos de la que le debo, vamos a hablar de la magia misma del conejito resucitado, de las armas de colección, de la comida con nombres extraños y de las condiciones de vida indigna. Del abuelo de Timothy. Del abuelo de Timothy, sí, para todos y en su cara. Vamos a hablar hermanitas y café. Esta semana vamos a hablar de Gochumon Usagi, Wow Usagi de Ska. O Gochusa. Así porque así nos gusta llamarla. Y recuerden que pueden votar por cuál es el anime más puto del año. Entre Handakun y Yuri on Ice. Y obviamente por ahora va ganando Yuri on Ice con 1000 votos. Con 1000 votos. Así de super mediático somos. Así tantos seguidores tenemos. La pura verdad. Periodismo con verdad. Pero antes de perdernos en un mar de. Vamos a decir, en un mar insondable de Moe y cafeína, le voy a tirar la data técnica y continuamos. Gochusa es una serie de TV que llegó a nuestras vidas en el pasado abril del 2014. Sí, hace 2 años, son re viejos. En una muy buena temporada de 12 episodios. Para seguir sumándole a la lista, tenemos que en octubre del 2015 llegó la continuación directa de estas nuevas aventuras del café con 12 episodios más. ¿De los cafecos? De los cafecos. Y, ¿te acordás? Así lo llamaban los fanáticos de Can Café. De Can Café. Sí. Y como si esto no fuera poco, en el porvenir del 2017 vamos a tener la anunciada película de Gochumon Usagi de Ska. Sí. ¿La anunciaron? Sí. ¿O la estaba batiendo? No, la estoy en, está anunciada. ¿Está anunciada? No me acuerdo, sí, pero sí. Bueno. No tiene fecha, pero es para el 2017. Y bueno, y acá es donde tu cerebro explota porque no lo sabías. Pero, ¿de qué se va a tratar todo esto? Obviamente de Cocoa. Vamos a decir que... Un día en nuestro presente y deforme mundo apareció Cocoa. Una chica común y corriente de secundaria quien a punto de cumplir, vamos a decir que ella estaba a punto de cumplir uno de sus sueños de la vida. Y de paso iba a ligar un muy interesante plus. Tomando un poco las riendas de su vida, un poco nomás, y con mucha expectación, ella viajaría a esa ciudad que conoció una vez, una ciudad pequeña pero simpática. De casas viejas, de techos de madera, y donde aparentemente los conejos de todo tipo purulan las calles y a poca gente parece importarle. Va a tener un especial. No, una película. Giro la fuente, está bien. Dame la fuente. Búscala. Búscala. Yo te estoy diciendo que sí existe, sí, búscala. A ver qué me. En este punto perdido de Japón tenemos a Cocoa Joto, una chica distraída, por no decir bastante estúpida, con problemas para leer el ambiente, con varias fallas a nivel humano, pero que puedo decir que le pone huevo a la vida, que es una pila nuclear andante de alegría, y está terriblemente excitada y de paso le copan los conejos. O sea, Cocoa buscó... Diría que está excitada por los conejos más. También. Cocoa buscó el lugar donde... donde viviría de ahora en adelante. Nada complicado, pero... Voy a decir, las direcciones no eran lo suyo. Y tras varias vueltas... la misma vuelta. O sea, se sintió atraída por un bar... por un café, más que nada. Con un letrero muy bien hecho. Posta muy bien el fabricante. Un lugar tranquilo y con aire de familia llamado Rabbito House. Y ya se largó la tormenta. Y cuando entra, no podía estar más feliz con su estupidez, porque ahí encontró, voy a decir, la musa de todas sus inspiraciones. La chiquita, no desarrollada, todo petanco, media seca de palabra. O sea, si no sos un cliente. Y de paso, menor que ella y todo hermanable, Chino Cafu. Y forro al que le puse el nombre. Chino trabaja dentro del bar, barra café, barra restaurante. Y con su experiencia, gran sentido de la atención, eficiencia y demás cualidades, hacen que... Pues, hace un trabajo admirable en atender a todos los clientes, como en o sea, como se merecen. Y cabe aclarar que preparan muy buen café. Bueno, también tenemos como plus de que tiene un gorro muy particular. Le pone esencia de chino. Después le pone esencia de chino. Chirón. Esencia de chino. Se rasca así la boña y sale la poderosa esencia de chino que prepara días antes con... Ya no te puedo seguir aclarando con qué la prepara. Pero bueno, y como debería decir, también tiene un interesante gorrito del cual hablaremos más adelante. Interesante gorro, diría que muy copado, demasiado. Y acá está lo que estás buscando vos. Resolviendo temas. Esto es producción en vivo, gente. Bueno, le venía diciendo, al margen de su gorrito, vamos a decir que Coco está que explota en leche. A ver, no muchas cosas están... ¿cómo decir? Sí, no muchas cosas están capacitados para sondear la inmensa tundra que es la mente vacía de Cocoa, pero estoy seguro que en medio de toda esa profunda oscuridad las palabras "quiero que seas mía" resonaron fuertemente en su vida. Y acá es, y vos decís, acá está el otro tema con nuestra prota. O sea, es muy pegajosa hasta la mierda. O sea, ya de entrada le toma cariño a Chino, quien no quiere saber un pedo con todo esto. Y esas... voy a decir, esas niveles de amistades realmente no los maneja muy bien. Y el tema de que ella, de que Cocoa quiere ser súper, súper cercana, no le copa demasiado. Por otro lado, tenemos... que la cosa mejora bastante a la hora de pedir direcciones. Por cosa de la vida, resulta que el lugar de asilo de Cocoa sería precisamente Rabbit House. porque hay gente que el destino quiere mucho. Y acá es, puedo decir, y aunque no está, puedo decir, no está obligada a hacerlo, Cocoa quiere trabajar dentro del local como parte del personal. O sea, esta es la nueva subalterna de Chino Senpai. Pero, como le dije, Cocoa no es muy no es muy agraciada en ciertos aspectos mentales y físicos. Y a pesar de que le pone huevo a la vida, no puede evitar cagarla bastante y este sea su primer trabajo, no la ayuda en el panorama. Atiende mal a los clientes, rompe cosas, prepara un café de asco, limpia para el culo, y sigue, y sigue, y sigue, y no hace más que contrastar con Chino, o sea, la hija del dueño, quien a pesar de que está en secundaria baja, la rompe en todos los aspectos. También podemos sumarle que Chino es la protegida, está protegida por un caballero muy especial. O sea, se dice que todos tienen un ángel. Bueno, Chino tiene a Tippy. y no, no es ese Tippy, es otro Tippy. Antes, puedo decir, antes el dueño fundador de Rabbit House, el abuelo de Chino, sucumbió, voy a decir, a los males de la edad. Pero su ambición de seguir viendo a su nieta y ver qué onda con su café lo han hecho reencarnar en este mundo, tomando nueva forma, o por lo menos en una forma rara, en una forma rara y esponjosito, en una esponjosito coneja, la cual ocupa un sitio preferencial en la cabeza de Chino y que de vez en cuando le da consejos o le tira comentarios interesantes. Como de viejo. Sí, con su tan particular vocecita. Claro que como, vamos a decirlo entre muchas comillas, la voz no puede salir del conejo. Todos lo que escuchan su melodiosa voz, tienen que, o sea, todos están de acuerdo en que Chino es un excelente ventrílocuo. Es como así, como, sí, sos re buena, ya sabemos que sos re buena. Pero Cocoa no es la única trabajadora del café y tampoco es la primera. Y yo diría que el primer capítulo no. No. Apenas no el primer capítulo. A ver, surgida de, puedo decir, de un fiero entrenamiento militar y dispuesta a destruir a su enemigo, llega la Toa Coleta Rice, una chica un año más viejita que Cocoa, quien se encargará de disciplinar y adiestrar a nuestra nueva recluta. Viene, con toda la firmeza necesaria. Viene directo desde Keyon. Es una de las tantas hijas de Keyon. Pasó por la peluquería, se tiñó el pelo y en realidad viene directamente. Y después se va a ir a otro lado. Pero bueno, bueno, estas tres chicas formarán lo que ahora son el grupo de las Campas Musume de Rabbit House. Y empezarán a cumplir el desafío diario de atender a clientes lo mejor posible. En un café el cual parece de regla tener que casi siempre está sorprendentemente vacío. ¿Y cómo se sostiene este antro? Bueno, porque es puticlub de noche. Es puticlub de noche. A la noche. Es puticlub. Es puticlub de noche. ¿Por qué se iba a llamar la orden del conejo? Y si iba el dueño era un viejo, imagínate. A la noche, cuando se cierra el café Rabbit House, se transforma en el bar Rabbit House, un barcito hecho y derecho, el cual es atendido por el papá de Chino, que hace de barman, y básicamente esto es lo que lo saca de pobres. Pero el hecho de educar a Cocoa como, vamos a decir, como mejor trabajadora no será todo lo que ocupe el tiempo de las chicas, porque obviamente no son el único bar café de la zona. Como su némesis, casi, tenemos al café tradicional Ameusan, el cual está caracterizado por sus extraños nombres de platillos. Y posta, tiene 16, asumían Tiri 16, tiene más edad que Rice. Sí. Es lo mismo. Bueno, como dije, Ameusan está caracterizado por los extraños nombres de sus platillos y bebidas. y es atendido por la futura compañera de clase de Cocoa, una muy bien educada y muy bien dotada, Chiya Ushimatsu, quien no duda un segundo en ignorar las supuestas rivalidades generacionales entre los cafés y hacer la suya, y como le guste y a la mierda con todo. Y por qué no nombrar también, hay una famosa cadena de cafeterías en la ciudad, de las cuales pues acaparan bastante el mercado y se diferencian del resto por los uniformes de sus meseras. Meseras como Yaro Kirima, una importante dama de sociedad con todos los modales de la alta alcurnia que representa su estatus orgullosa, y por supuesto que asiste a una prestigiosa academia, de la cual voy a decir lo cual le viene al pelo porque también es el lugar donde asiste, vamos a decir, esto le permite estar cerca de su primer amor y fascinación, Rise Senpai. Este grupete mágico se va. No sé en qué era de dotada. Yaro. Ya diría que quién es dotada ahí, porque no sé, son todas lolis, muy lolis. Acá Chiya. Chiya está recontra dotada. No la notás por el uniforme, pero bueno, está muy bien dotada. Se esconde. Esconde muchísimo ese uniforme. Aunque en el opening, en el segundo opening te das cuenta. Bueno, como dije, este grupete mágico se va a encargar de llevar la serie de esta Slice of Life adelante, aportando capítulos de completa diversión, donde veremos cosas como la búsqueda de un tesoro, la acampada zombie, la visita a diferentes puntos turísticos de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin mencionar los propios eventos locos del café y la importante tarea de entrenar a Cocoa para que deje de apestar. Y con la sorpresa de que, a pesar de que la chica no le cae una fruta del manzano, parece que le da muy bien la matemática compuesta. ¿Qué es la matemática compuesta? Te vas a dar cuenta después. La matemática compuesta. Bueno, ¿te acordás en que era la matemática compuesta de la serie? No. Vi este capítulo 2. Ah, bueno. Tendrías que ver muchísimo más para entender por qué. ¿A qué le digo matemática compuesta? Pero no loli todos. Loli más loli igual. Igual más lolis. Lolis. Pero no todo será diversión. Si yo tengo 3 lolis. Y secuestro 2. ¿Cuánto más disfruto? Mucho. Crédito parcial. Crédito parcial. Pero no todo será diversión, ya que el plan es convertir a Chino en la hermanita de Cocoa. A ver, si el plan era comer caca, pero bueno. No, eso va después. Eso es el plan alternativo. Y conforme a que vaya pasando el tiempo, revelaremos más detalles de la no tan feliz vida de los personajes y cómo la irán zafando. Pero, como si esto no alcanzara, tenemos más, ya que en el caso del personaje también podemos sumar más conejos. Tenemos a Megu y a Maya, que son las amigas de la escuela de Cocoa, de la escuela de Chino, digo. Tenemos a Midori Aoyama, que es una intrigante escritora que tiene sus talentos ocultos. O, por qué no, el propio terror de la perfección misma, la Imoto Maker, la hermanita de Cocoa. O mejor dicho, la Onechan de Cocoa. No puede ser Onechan y ser hermanita. Por eso te digo, es la Onechan de Cocoa. Si es la hermanita de Cocoa. No, no es la hermanita de Cocoa. Yo le digo la hermanita de Cocoa. Pero es la hermana de Cocoa. Y más gente, muchísimo más. O sea, ¿por qué esto estamos hablando hoy? Bueno, más o menos porque el capítulo 11 de la primera temporada nos regalan lo que vendría siendo el conejazo de Navidad. y para más información, ¿qué pasa en la película? Ni idea, ¿a quién le importa? La vas a ver igual. ¿Cómo está de esta obra? Ni siquiera hay una noticia de eso. No. A ver, ¿cómo está de esta obra? Tenemos talentos muy exclusivos. Más que nada porque, o sea, son los tipos que hicieron la historia, hicieron esto y se dedicaron solamente a hacer esto. Por un lado tenemos a Koi, quien es el creador de la serie. Y es el creador en toda regla, o sea, es el responsable de absolutamente todo, de la idea original de todo esto y de cómo se arma. Y por el otro lado tenemos a Hiroyuki Hashimoto, que es el director de toda la saga. Y solamente es el director de esto. Bien. Dijeron, vos vas a nacer. Vas a nacer, tu objetivo en la vida es dirigir Ochiusa. Dijo, yes. Yes, ah, yes, basta. Pero ya para hablarles de las chicas y sus sellos, podemos empezar a nombrarles a Coco, a la cual van a sacar fácil como Mary, en You May Go Mary, Sakane, Operation Red, Mi Vidrier Operation, y actualmente la pueden sacar como varios papeles, pero más que nada en Tetas Gigantes y Deformes. En Ryuka, en Unbull Nine. Chino, por su lado, es Noel en Sora no Method. Para, también es cosa, es Lapiche. Sí. Lapiche en Majo Yoyo y Lapiusel. Lapiusel, se lee así. No sé, yo me acuerdo como decían ellos. Como dije, Chino, por su lado, es Noel en Sora no Method, es la diosa Hestia, Edan Machi. O oh, la puta reventada de Swing Swing. Por otro lado, tenemos a Rize, que es Saki en Shinsekai Yori. Saya en Kinino Moisai, no lo oculta para nada. No se molesta en ocultarlo para nada. O es Yatori en Aldemarin. Acá va un cacho raro porque bueno, la ves a Yator y todo bañado en sangre y no te la crees ni en pedo, pero bueno, sí es ella. Diría que de Yator, y creo que es por lejos, creo que es su personaje más reconocido del año. Sí. Pero fue Cuba en el año pasado, pero no sé, como que no estuvo tan bueno el final de Utahuare. Sí, como que no estuvo muy bueno Utahuare en general. Por su lado también tenemos a Chiya, que es Wendy en Fairy Tail. O Sharo, que la van a sacar como Rika en Chunibyo. Rika. Sigue siendo pirata. ¿Y por qué no nombrar a Tippy? Quien es fácilmente reconocible como Walter en la saga de Helsing. No, ahí tenés a Tippy. El hilandero Walter. Igual va, tiene unas personas un poco menores, pero bueno. Pero son todos viejos de voz profunda. Y bueno, ya sienten la cafeína fluir. Igual, mira, después de haber trabajado en This Wars, o sea, en Avenger, This Wars como Red Skull. Te necesitaba algo de que garroñar plata, sí, de posta. Pero posta Walter en los ojos, boludo. No se olviden de echarle una ojeada si se la perdieron en su momento, porque ya está súper completa. Y tampoco dejen de ver a la borracha de Chiro y Cocoa y todo su café y la borracha de Yaro y toda la vida. Son todas borrachas. Nada más que todas se emborrachan con algo diferente. Yaro se emborracha con algo más común. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la segunda temporada. Comenta que dice corrección, lo que va a salir en 2017 es la OVA para abril. Está calificada como película. Bueno, o sea, no sé cómo. ¿Te acordás Natsubachumi que era una OVA? Sí. Pero era una OVA clasificada de OVA. No, esto está clasificado como película. Sí, Nani DB. Sí. En anime hay cosas chinas disfrazadas de anime. Sí. O sea, tómelo. Las marionetas como anime. Tómelo como mágico. Yo diría que no. Lo que escucharon, como dije, es el ending de la segunda temporada, que se llama Tokimeki Poporon. Poporon. Poporon. O como lo diríamos acá, Los Amigos del Porrón. Los Amigos del Porrón. Y lo que van a escuchar a continuación es el opening de la segunda temporada, porque me gustan más los temas de la segunda temporada, que se llama No Polla. Interpretado por la superformación Petit Rabbits, que obviamente va a ser formada por sus seiyus principales. Que así tranquilamente puede ser una historia porronera, porque dice. Vamos a la casa. Vamos a la casa del loco este a comer asado. Y el loco. ¡No voy! Pero hay porrón. Uy, somos los amigos del porrón, digamos. Y así es como Pyro está en un estado de super cagada, de cagaderas espontáneas y matadoras. O sea, así, no, mírenlo. Así. Y acá le va el consejo maduro. No importa en el dios o deidad que crean, póngale el nombre que ustedes quieran o póngale la forma que ustedes se les cante. Lo primero que le tienen que pedir en esta Navidad es... no cagarse nunca de la manera en la que se caga Pyro, porque es horrible. Ese tiene que ser su primer deseo de Navidad. Bueno. No descomponerse nunca como se descompone Pyro, porque es karma, está re mal todo. Es el karma, te lo digo. Sí, el karma se acaba de salir de mi cuerpo. Vamos entonces con No Point, el opening de la segunda temporada de Gochumon Usagi Descar. Con dos sinónimas. Kami shiri. Volvemos a esto que es Persona Sekai, Justice, Merry Christmas Mission. Yeah. 8. Yeah. Que suena como Gochumon. Gochumon. Gochocho. Los amigos del porro. Como siempre, Pyro buscando porno en internet. Y sí, para eso está. La idea es que internet está para eso. No sé para qué lo usa vos, pero sí. Y hay muchas cosas que puedes hacer. Además de darle tu plata a PlayStation. No, Kate Monster. Internet is for porn. Bien, bien. Bueno, vamos con la sección de sacado de culo de esta última edición del año. Si no hay nada más para comentar por este lado, que no tenga que ver con ofertas de videojuegos. Hay cosas, vamos. No. En realidad hay cosas de videojuegos que me gustaría comentar, pero bueno. Bien. Pues ya te dije, tengo bastantes cosas que he estado jugando, boludo. Bien, bien. Entonces, vamos a comenzar con esto que el momento del año. A ver. Dice Jingle Bell all the way. Jingle Bell. Y por arte de brujería negra, estamos nuevamente a puertas de la Navidad, Nochebuena, Nacimiento de Jebús, o como guste llamar el 25 de diciembre. Hace tiempo que perdió el significado, pero la verdad del caso es que hoy por hoy únicamente esperamos la llegada de este día para poder ir a tirar la plata a algún point de la zona. Obviamente. Irse de putas con los amigos, madrugar viendo alguna cosa en internet, declararte a la mina que te gusta, o todo lo contrario, o todo junto, romper con ella. Llevar con tus viejos, etcétera, sea cual sea el caso. Ir al evento navideño de Ragnarok Online. No podemos negar que la Navidad es la excelente. Jugar lo bola. Lo más feo del evento de Ragnarok Online, el evento navideño de Ragnarok Online, que es que son los porings con el sombrero nada más. Sí. Este es el gran evento navideño, es una porquería. No, está el santa maligno que tenés que destruir para agarrar los cofres. Pero eso lo puede buscar, no hace falta esperar al evento. No, spaneo solamente Navidad. Y después está la invasión horrible de los monstruos a frontera y bla. Eso está casi siempre. Sí, eso está casi siempre, pero esta vez tiran. Saludos, huevo. Cofres navideños. Pero huevo. Sea cual sea el caso, no podemos negar que la Navidad es la excusa perfecta para hacer algo que no pudimos en todo el año. Guarda que también está el evento Bola de Nieve en Overwatch, donde puedes conseguir trajecitos y cosas copadas. ¿En Ragnarok? No, en Overwatch. No, bueno, no me interesa Overwatch. Así que, queridos, vos escuchas. Dice, no inhibas, no te reprimas, saca ese lado oscuro que llevas y pasa esa noche de manera copada. Que nadie te va a culpar, sí, que nadie te va a culpar si al final la fecha terminas matando a alguien, violando a X persona, robando algún objeto o lo que fuese. Disfruta, papá, que hoy es buena noche. Hoy noche es tu noche, buena, papá. Bueno. A ver. Siempre creo que me voy por el lado de Ragnarok. Siempre es buena noche para ver de nuevo el regalo prometido. Lo peor es que no, como que es día de semana, no hay feriado, o sea, imagínate. Sí, no. Todo no, hecho mierda del domingo al otro día trasladado. El lunes todo hecho bosta y después el otro lunes otra vez todo hecho mierda de nuevo. Eran los únicos feriados que servían en el año y lo sacaron. Tenía que el lunes mucha gente va a chocar. Obviamente, todo hecho mierda. No va a servir para nada. O sea, el lunes totalmente inlaborable. Tendría que ser asueto mental el lunes. Ahora bien, yo... Y ya... los choros te van a robar el luna. No sé, creo que no. Ellos ya están acostumbrados al escabio. Al escabio. Bien. Ahora bien, ya hoy es el último programa de Personas se cae. El pasado martes se hizo una llamada a la... a las huestes de la lujuria y deseo para entrar a discutir la elección de a esto que llamamos las waifus de la temporada. Así como al pasar las horas empezaron a llegar al búnker que tengo como sótano en casa, cada miembro de la organización, quienes de día son capos de la informática, política, economía, pero de noche unos enfermos de mierda con fetiches raros que únicamente se las pasan viendo anime o debatiendo cualquier pelotudez vinculada al mundo friki. Funciona luego así. De horas y horas de palabreo, presentación de un par de tesis de quienes serían las candidatas a formar el top 10, uno que otro... O sea, ¿qué te pensás que hacen? ¿Qué hacen Stalin? ¿Qué hace Coso? ¿Cómo se llama este? ¿Qué hace Lushenko? ¿Qué hacen? ¿Qué hace Trump? ¿Qué hacen todos eso después? ¿Verdad? Cuando el día termina, se suben todos a su jet privado que va al espacio, se van a la Estación Espacial Internacional y se ponen a jugar rol. O sea, así se controla el poder. No sé. Necesita mucho tiempo. Van a jugar D&D. El poder. No sé. Si es como. Si es como cosa, como. Es más, Trump tiene un priest. El nivel alto. ¿Cómo se llama esto? Si es. Como el Pathfinder, no. El Pathfinder no me gusta mucho. Muy complicado el pedo y tiene muchas formas de cagarlo. Bueno, ahora bien. Como veníamos diciendo. Mundo Friki. Top 10. Uno que otro conato de bronca, se llegó a la siguiente conclusión que ahora es que ahora os presento, chavales. Válido mencionar que sí, por mí fuera, que por mí fuese Top Speedo como la número uno, pero el tribunal no aceptó el soborno. No. A lo largo de estos meses. No, porque venía con paquete, entonces no. Han desfilado un sinfín de minas preciosas con las cuales fantaseamos en nuestros sueños más profundos, minas con las cuales quisiéramos rendir. Vos fantaseas tus sueños, yo me toco con todas. Rendir nuestras más bajas pasiones y expresar así nuestra devoción hacia ellas. Pero Kami Kamote nos dice que tenemos que conformarnos con mujeres reales en 3D. No, eso es mentira. Kami Kamote. Sí, lo Uchimaki. Uchimaki. Tenés que escuchar más las palabras de Kami Kamote, no dice esas cosas. Es algo injusto. Sea pero... feliz con lo que puedas alcanzar con tu mano. A veces es vos mismo, pero bueno, sé feliz. Bueno. Es algo injusto, pero es lo que toca. Sin más, este es el top de waifu de la temporada de octubre. Así que pasan... Saludos, Darío Alexis. A ver, ¿qué va tiene? Estoy leyendo mensajes... Mixed. Ah. Primera, 10. Nika... The Bray Witch, The Bray Witches, para hacerlo fácil porque esto ya es muy largo. Bien. Había que ponerle For the LOL, Sayuri Muranashi, WWE Working. 9, Kuderia. Kuderia. The Mobile Suit Gundam. Kuderia, también me encanta ese nombre, Kuderia. No sé si waifu, pero bueno. Sí, cuando crece, sí. Me gustaba más... ¿Cuánto era más pendeja? No, me gustaba más coso. ¿Cómo era? Sí, Atra. No era Atra. Sí, Atra. No era Atra. Se llamaba Atra, la asistente de Kuderia. Ah, vos decís la de lente. Sí. Bueno, no me sale. Algo de Milla, me parece. No me acuerdo bien. Pero a mí me cae mejor Atra, pero bueno. La otra, Atra es muy loli. Bueno. Yo que me caía bien, no que estuviera bien. Rin Berlinetta de Vivid Strike en el octavo puesto. Bien. Por soborno, Cian de Joe by Rock. ¿Por qué por soborno? En el octavo puesto también. 7. Mune de. Shakunetsu no Tekyu Musume. Sasate Kyun. Chito Karasuma de Gear. No, Yakunetsu no Tekken Musume no es Tekken. ¿No es Tekken? No, esta es la de. Es la de la loquita de Juan Pipón. Ah, bueno, listo. Esta es Mune Senpai. Chitose Karasuma de Girish Number. A todo esto, esta es la Girish Number, ¿cómo va? Porque la dejé en el primero. No sigue bien, ¿no? ¿Rinde como temporada? Sí. ¿Rinde como serie? Sí. Bueno. Akari Wakamoto de Sangatsu no Lion, en el quinto puesto. Subame Murata. Después el que tiene problemas soy yo. Subame Murata. Top Speedo, es mejor conocida como Top como Speedo. Majo Shoyo y Isekai Keikaku. Mención honorífica, Trap. Igual le vamos y damos el apiche. También de Majo Shoyo y Isekai Keikaku. ¿Cuándo yo no? Decir la plusel? Porque me gustaba que yo que le dijera el apiche. Pues yo no puedo decir la L para acordarte. No tienen esa posibilidad. No ganaron ese nicho. Ese skill. Encima lo gracioso es que ese personaje está afanado de un juego que se llama La Plus L. Que es el mismo personaje. Y bueno. Después tengo que investigar bien por qué pasó esto, pero yo ese juego lo conozco, por eso me saltó el dato del cerebro al toque. 3. Pero no lo investigué. Cae Serinuma de Batashi ga Motete Tosunda. No sé por qué es waifu cae. Cae para mí no es. Pará. Cae Serinuma. No, es Serinuma, sí. Serinuma, no. No, para mí cae nuevo. No es waifu. Serinuma, ¿no? Ah, no, espera, es cierto, ellos tienen su concepto de waifu, no está bien. Dejamos dejarlo en que sí. Sí, me acuerdo, porque le tienen ganas, eso ya lo convierte en waifu para ellos. Así que, sí. Sí, está muy potable. Sí, sí, cuando no está gorda. Dentro. Cuando no está gorda. Sí. Cuando no está gorda. Tenés que cuidarla de las grasas trans. Bueno, Loli de la temporada, también el tercer puesto, dice Tamaki Honda de Stella no Maho. Tamaki. Creo que Tamachan, creo que le dan más porque le tiene ganas a los viejos. Hoy vi un capítulo mismo que hago mucho de risa, boludo. ¿Cuál? Cuando están en la concentración, que las otras están trayendo a ver qué pueden traer como para mantenerlas vivas todo el tiempo y traen cafeína, chocolate, sí. La otra trae la foto del abuelo. Trae la foto del papá, no del abuelo. La foto del papá, digo. Sí, cuando se quedan todo, cuando se quedan toda la noche trabajando. Sí. Y la otra la si necesitas traer algo que en esos momentos cuando sepas que no das más te va a dar energía. Sí. Y la otra la mira como no, es muy buena, no podemos meterla en este punto horrible. O tenés que ver el capítulo de esta semana. Cuando dice que quiero ser mimada. Y después hace una pregunta como flaca, te sacaste esa pregunta del orto y no sé por qué carajo lo dijiste. O sea, tenés un recontra fetiche con tu viejo que querés que te coja pero mal. Esa es la magia de Stella. Coger y salir impune. Es una buena magia. Shiori Sumeragi de Yoshin Shoyo Matoi. En el segundo puesto. Apareció 5 minutos, pero qué sabroso. Sabroso, qué sabroso estaba la mamá de Mato. Por flechar el cocoro de quien les hace este spam semana a semana, Lil de Last of Age. Wizox. Sí, Wizox. Y primer puesto, por decisión unánime, Iseta de Shumatsu no Iseta. La Iseta, segunda una parte serie, de 4. Una serie que me gustó, una serie que cumple con todas las cosas que tiene que hacer en su lista de cosas que tiene que hacer, pero que en el final el director no tuvo los huevos suficientes. Bien. Hubiera terminado súper bien y terminó bien, pero no tuvo los huevos suficientes. Acá mi huevo dice, ¿y dónde está Ai-chan de Yatsuyobi no Tawawa? Ai-chan. Mal. ¿Por qué? ¿Voy a decir que tiene que ir? Podía haber aparecido. Mal. Obviamente las guapas de Hibike Euphonium, porque ya entraron en el top durante primera temporada de 2015. ¿cuál fue el mejor anime del año? La respuesta es algo subjetiva, ya que existe algo llamado gusto y por lo general lo que uno le copó posiblemente a otro no le gustó un choto. Se refleja mucho en la encuesta de lo mejor del año. Si de historias hablamos, posiblemente Bakuda Keiga y Inaimachi se lleve el título junto con Rizero o Ajin. Con respecto a producción y animación, yo pongo Kabenari, Hideki Euphonium o Flip Flappers. Lástima que solo puedes elegir una. Sí, Slice of Life preferimos, pero yo lanzo la ley de Flying Witch porque posta me relajé con cada capítulo de la serie. Es muy ahora buena bien, serie. En líneas generales, si tuviese que tirar el nombre de algún anime como el mejor del año, creo que sería Sanya Sanyo. Porque la pasé re bien viendo la serie, me cagué de risa y la voy viendo dos veces y me sigue impresionando el hecho de que no puede contener la carcajada de muchas escenas ahora que vuelvo a rever el anime. A la vez que sus personajes son un rejunte de muchas personalidades vistas de muchas series. Un buen opening como ending, animación impecable. Pancake. Una historia simple que hace llevadera la serie, entre otras cosas, son las que hacen para mí, y reitero, para mí, la mejor serie del año. Pancake. Pyro, mandate la reseña de Sanya Sanyo. En algún momento. Posdata. Está anotada entre muchas otras cosas. Sanya, ¿no? Sanyo. Sanya. Todo va a llegar Sanya. En algún momento. Ahora bien. En esta vida o en la siguiente. Estamos cerca de las festividades del año y de fin de año, por lo que en casa ya se vienen organizando los planes para las últimas dos semanas, que van entre compras de temporada de rebaja, regalos innecesarios, envolver la casa con luces, armar un árbol blanco, así como el nacimiento. Nadie en mi familia es religiosa, pero bueno. Pavo o pollo. El árbol que armo yo no tiene nada que ver con el nacimiento, así que no tenés por qué hacerlo. La verdad es que en lo particular prefiero comer alguna cosa random porque ya estoy harto de comer siempre lo mismo. Como dicen por ahí, donde manda capitán no manda marinero. Así que solo que aguantar la tortura. En realidad el dicho dice algo 25 como 25ava vez. No soy marinero, soy capitán. Soy capitán, soy... A ver, ¿dónde estamos? La mira que me molesta de las festividades son la recalentada del 25. Bueno, por eso el 25 comemos por lo general. Ah, no, el 25 comemos el plato, en primero comemos cosa fría. Pero igual, es por lo general la recalentada de lo que cocinaron. No, pero sí, o sea, la frío no. Ya sé que no, o sea, es una expresión recalentada, porque es lo que sobró, o sea, volvés a comer lo mismo, pero más frío quizás. Pero, o sea, ¿cómo comés? Pregunta clásica, ¿cómo van ustedes con los planes para estas fechas? ¿Ya tienen fichada la cena? ¿Van a organizar algo? ¿Algún point donde piensan ir a celebrar? Es un quilombo todo. Comida sí. Yo ya tengo Navidad y Año Nuevo ya todo listo. Pero este año no voy a hacer nada yo. Así que yo dije, no voy a hacer nada, estoy muy cansado. Así que me liberé por ese lado. Y point, como siempre, no, prefiero no trasladarme de mi casa. Point del... ¿Cómo era esto? El lugar donde respawnea el Angelin. Y a festejar la Navidad. Ya dejando el spam navideño y por qué andamos en la última edición de Persona Sekai, ya paso a dejar las preguntas clásicas de esta sección loca, que para variar buscan únicamente alargar el programa. En este caso, el spam innecesario con el regreso de las 52 news, los nuevos 52. Así que con permiso, que la maratón empiece. A ver. Ataque, hijo, ataque. ¿Por qué 52? ¿Por qué 52? Hacía falta. Si ya te diré, ¿por qué 52? Ataca, hijo, ataca. Primero, ¿está buena la masajista? Pero, ¿le vas a tu jefa en el laburo? No porque es mi tía. Me dio risa esa. O sea, no porque es mi tía, arrancando por ahí. Ay, Dios mío. La masajista sí calculo que está buena, porque Alchir no recuerda cómo se llama, entonces debe estar buena. ¿Qué tiene que, uno tiene que recordar a la gente que ve semana a semana? Además tiene novio. No necesariamente. Eso nunca ha sido un impedimento. Más de decir que es una chica linda. Sí, listo, está re buena. Buitrena, la masajista de Alche. Búsquenla en Facebook. Pobre Jerry. Ahí está. Y mirá, mirá el nombre que tiene. Mirá si no va a estar buena con ese nombre. Bueno, juega fútbol también, encima. Bueno, te hace la gamba cuando tenés que ver el partido. No, realmente, para mí, yo por ahí como que no sabe mucho. Vale. Digamos, sí, para mí son chicas lindas, pero un montón. Hay chicas lindas en mi trabajo, pero ahí nomás. Tampoco es como que... No importa, no, nunca se va demasiado no, al pozo. No comés donde cagás. Hay gente que sí. El problema es que si uno hace cosas así, a veces se te puede armar un bardo. Moví el cagadero. Para mí no da. Moví el cagadero para otro lado y listo. Segundo, ¿algún PJ anime con el cual quisiera cagarse a piñas? ¿Algún personaje anime con...? Itate. ¿Actualmente? Itate. Con ay, no me sale el nombre. Ay, la puta madre, me sale el nombre. Ay, la. ¿De qué trata? No me sale. De Keikaku. Calamity, con, no, con Calamity Mary. Calamity Mary. Sí. ¿Por qué? Porque ni una menos, boludo. Cualquiera. Cualquiera, Pyro. Con Calamity Mary. Decían, lo raro es que a Calamity Mary dicen Calamity Mary. Medio raro. Fue re triste lo de Sister Nana. Sí. Pero bueno. Ahí está, me caería atropado con Sister Nana, para hacerla reaccionar. Capaz. ¿Algún personaje de anime? A ver, y ahora yo iría con la hermanastra del prota de coso, de Sangatsu. Porque posta, no puede ser que rompa tanto las pelotas. Parece que aparece nomás para romper las bolas. Tercero, la peor serie de la presente temporada fue... La peor serie de la presente temporada. Cry Game Girls. No, pero de la presente. De la presente temporada. De la presente. Y sí. No la vi entonces. Porque si no la dejé. Keijo. Para mí la peor serie de la temporada fue Keijo. Sin contar la continuación de Cry Game Girls Galaxy. De la presente temporada, de lo que está ahora, la peor. No se me ocurre ninguna así que sea super, super peor. Dream Obviamente, Festival. Era una porquería. Dream Festival de cabeza. Esa de Katsu, pero con tipo, Pairo. Sí. Bueno. Y mal hecha. No, lo que no te gusta es que son tipos, nada más. Al margen. Hubiese sido lo mismo, pero con. Al margen, pero la serie está mal hecha. Bueno, tres. Cuatro. ¿Le siguen entrando al furry? No. Sí. Yo la vi. Quinto. ¿Alguna movie gringa con la cual no pudieran contener las lágrimas? No. Aparte de Hachiko. Depende del momento. Yo cuando vi The Bucket List me hizo mierda, pero era por el momento en el que estaba viviendo, no por otra cosa. ¿Algún opening ending anime que se sepa la letra de tanto oírla? No, mi cerebro no funciona así. Yo me sé la letra de todo cuando la escucho. No. A ver, ahora, justo, pero digamos, actualmente creo que... Así sin la música de fondo no me sé ni los openings de Saint Seiya. El opening de Beck. No, ni a palo. Es re fácil. No, ni a palo. A ver, ahora no me acuerdo si me acuerdo una de memoria, pero antes en su momento sí me sabía algunas. Pero ahora ya creo que no. No, yo no me acuerdo de ninguna. Yo si no lo escucho no me acuerdo de ninguna. Ahora si lo escucho me acuerdo de todas. Sí. No es mi culpa, mi cerebro. Ahí yo digo, agrego como todas, pero no sé si al 100%, no, al 100% de fidelidad. No, al 100% no. Bien. 7 católicos o alguna religión en la cual sigan. Ya, camotista. Ya ninguna. Yo soy camotista. Octavo, ¿cómo les prefieren? ¿Rubias o pelirrojas? Rubia. Me da lo mismo, pero... Mujeres. Depende. depende de... No es solo cuestión de el pelo, porque a veces el pelo aporta, pero... Para mí que tenga pelo lacio aporta más de que tenga pelo enrulado, que tenga rulos o que tenga ondas. Ah, pues el pelo lacio se está ocupado. Se lo querés enrula vos, sos un pervertido. Yo digo, para mí el más que el color, la forma. ¿Vos pensás que si la loca viene en rulos vos le podés echar tus cremas y alisarle el pelo? 9. ¿Alguna Figma que no vendería ni en pedo? No tengo Figmas. ¿Alguna Figma que no vendería ni en pedo? ¿Alguna? Sí, sí, sí. Figura, calculo que. ¿Alguna? No, puede haber dicho Figma. Sí, pero. ¿Una Figma que no vendería ni en pedo? No sé, yo no vendería ni en pedo ninguna de las mías porque me gustan todas. Al margen de que las armé yo, no las vendería ni en pedo. No tengo muchas figuras. A pesar de que no sea la que. La que mejor armada tengo porque es la primera que armé, la de la Luna del Dover Horizon, no la vendería ni en pedo. Yo compro pocas, así que si las compro es porque las cojo bien. O sea, tiene que surgir algo en mí como decir necesito esto. Y que sea solo un cacho de plástico, porque posta. Bueno. 10. ¿Algún objeto que solo se puede comprar en Japón que quisieran tener? Melon pan. El original melon pan. O sea, hecho por un japonés en Japón. O una de yukata. Algo que solo se puede... vamos a comer un takoyaki. Takoyaki posta. O... una katana posta. Pero una posta, no las verduras de las tiendas de regalo. Una que posta. Tardan 6 meses sí, en usarlas. Sí, una posta posta. Bueno, ¿les copan las sunderes? Depende qué sundere. Sí, pero... depende el nivel de sunderismo que tengan. No por eso, depende de la personalidad de las sunderes. Es que hay sunderes muy locas. Hay sunderes muy al pedo. Y hay sunderes que son falsas sunderes. Pero si digamos que si tuviese que tirar un promedio, diría que sí. 12. Un mecha al cual quisieran subir posta. Gundam, aparte de Gundam, carajo. Aparte de Gundam. Almacen Kaiser. Y no digo el Shingete porque me moriría. Aguante el Mazin Kaiser. Algún Relagan. Estaría zarpado, estaría súper zarpado. Pero el Galáctico. El Galáctico y Gurren Lagan. ¿Han caído en la Friendzone? Estoy seguro, pero por lo general no te das cuenta. Nunca me di cuenta y nunca intenté salir. ¿Les ha tocado frenzonar alguna flaca? Sí. Sí. ¿Un cumple que quisieran tener o armar en casa? ¿Que quisiera tener? Bueno, lo que quiero tener yo me lo compré. Segundo. No. Puede ser... mira, yo siempre quise armar un coso. Un Master Grade. Pero un Master Grade... posta. Algo bien, bien guarango. Ponerle este... No me acuerdo cómo se llama, no, el verde que está en Unicorn. Sí. No es el Kiweli, es sí. El otro, el Kureija, una cosa así se llama. Sí. Ese versión Master Grade es un monstruo, es una guarangada de la vida. ¿Te acordás cómo se llama el Saku Rojo, esa versión super mejorada del Saku Rojo de Unicorn? La voy a decir la que usa el tipo este que se La reencarnación de Charles. Sí, la, que, la reencarnación no. Sí, que es muy. La que, nueva. Que es muy parecido al Sasabi. Sí, muy parecido. Sí, no me acuerdo exactamente cómo es, carajo se llama. O sea, ese desde que lo vi. Ese está zarpado. Ese está súper zarpado. Está casi cromado. Tiene un. El, encima es un perfect grade. Sí, sí. Es. Ese nunca lo encontré como. Por eso, es, y si lo encontré, corrijo, sería muy. Corrijo, caro. No Master Grade, perfect grade. Que son más grandes y más zarpados. No, no, si no, había Rey unos, Guarango, de vale 10 millones de dólares. Había unas ediciones limitadas, unos Perfect Grade que eran tipo, eran cost, eran custom. No eran de ninguna serie, pero eran tipo de samuráis. Y estaba bueno la, el Gundam con Gundam, Gundam de estilo samurái. Estaba bastante bueno. Pero cuando ya pedíamos, ya habían salido, ya estaban descontinuadas hace un tiempo. Igual esos modelos de Perfect Grade te dan cosas, pues te dan como para. La idea es que lo pintes y le hagas tus cosas, y una vez que lo tenés ahí vos decís, esto no lo pinto ni un pedo, pues la cago. No, eso no viene, no viene para pintar. Ya viene todo. No necesitas nada. Ya viene para armar y está listo. Igual es súper guarango. 16. ¿Por qué no me quieres pasar un temita de Sinfoguear, H? No sé, preguntar, H. Ya dije que no iba a pasar el tema de Sinfoguear. Ya pasé el tema de Sinfoguear navideño. Y me cansé y dije no. ¿Pasé el tema de Sinfoguear de Navidad? No. 17. Y Sinfoguear se refiere a la serie de Sinfoguear, o sea, a la franquicia de Sinfoguear. Así sea anime, videojuego, película, manga. Manga, el tema de manga. De... libro. Audiolibro, así sea, live action, que otra forma todo de medio así como videojuego de Tomodachi, app, no sé, app. Cualquiera. Bueno, una serie de la presente temporada que no volverían a ver. De la presente temporada que no volvería a ver. Yo por lo general no miro, no revuelvo a ver las series, pero que no volvería a ver. Bloody Wars no la volvería a ver ni en pedo. Acá me la dice el mecha rojo que maneja Full Frontal. Sí, ese es el nombre. Cuenta Bjornicorn es Sinanju. Sinanju, está. Qué cosa zarpada. De la presente temporada, a ver, ¿qué vi esta presente temporada? Estoy tratando de recordar. Bueno, ninguna serie china la volvería a ver. Como ya está, ya la vi, ya está. Lo que pasa, hay series que cuando la ves te caga mucho el chiste. No, está bien. Esto, o sea, por decir, son de comedia, pero después no puedes verla de nuevo porque ya perdió la emoción. No sé o si. Esa, o esa serie es tipo de. No, pues yo, o sea, Triple W Working yo la vería de nuevo, pero. Keikaku, no habría de nuevo. Keikaku, por eso, Keikaku es una serie que no está pues ya, bueno verla de nuevo. No, ya perdió la emoción en ese momento, como que ya sabes todo y. No es una serie como para verla otra vez. 18. ¿Les coparía posta tener un harem? ¿Por qué? Porque te da opciones. Ilimitadas opciones. Llenas de perversión. Porque si es legal, está muy bueno. Sí, boludo. Si tenés plata para mantenerlo, obviamente. Más copado todavía. Y además podés elegir una de cada fetiche raro que tengas. Por eso. Y tirás el dado todas las noches a ver qué sale. 19. 5 cosas que un macho, pelo de pecho, sangre espartana. En verdad los espartanos también eran medio juntos. Eran re puto los espartanos. Y espalda de toro nunca debe hacer. 5 cosas. 5 cosas. Déjame pensar. 5 cosas que nunca debe hacerse. Comparar color de calzoncillo. Diría que nunca considerar el hecho de recibir hacer cosplay ya hoy. No, de recibir tratos de otro hombre, primero de todo. Sí. Segundo, nunca la querer hacer cosplay de Kirita. No. Y para mí, no usar Neko Mimis. No usar Neko Mimis porque posta. Yo ya llevo 3. Prefiero un Umimi. La Inubibi sí está permitida. No, ninguna. No, la Inubibi te la dejo pasar. Otro accesorio te creo, pero no necomimis, no. No orejas. No orejas. Sí, no, oreja de conejo y de ver se queda, boludo, queda bien. No. Queda bien. Mi personaje en el God Eater 2 tiene Inubibi. Bueno, pero es tu personaje. Es tu personaje, no sos vos. Con las orejas. Pero se llama como yo y tiene un poco menos de facha que yo, entonces. Bueno. No, me faltan dos más. Tener un auto rosa. Tener la colección de DVDs y el libro de cosas, de Twilight. No. Un saludo, Cos. defender Twilight. A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Pedir el opening de Sinfogear, dice Alex. Jaque. Ver Yuri on Ice y no por histeria. Pues no por la historia. Shippear por la calle random y compartirlo con la gente. Puede ser. Y yo, ahí tenés mi 5. Ah, ahí está. Decir el personaje con el que yo me identifico del anime se llama Sailor Moon. Se llama Sailor Scout. Sailor Moon, posta. O terminar tus palabras con tenés ya. Que decir, le tengo ganas, no es, me siento representado. No. Ya está. O terminar tus frases con ya. 18, les coparía. No, 19, 20. Un deporte en el cual les gustaría ser unos capos. Considera que ya no sos capo. No sos capo en ese deporte, Pyro. Sí. Yo tampoco me voy a considerar capo en ese deporte, pero habrá un deporte en el que quisiera ser capo. ¿Qué capo? ¿Deporte real o...? Deporte real. Sí, pues hay un montón, sí, hay un montón de deportes que son re fruta aquí. Me acordé de Four Rings, ¿viste la cosa esta? Sí, la de la loca volando, que ese deporte es una cagada. Es una cagada. Está bueno el último capítulo, pero el deporte es una cagada. Por lo menos tiene un buen opening, un buen end. Capo diría... ajedrez. Bueno, cuenta como deporte. O esgrima. Esgrima normal, ¿no? Competitiva, ¿no? Sí. Solo porque competitiva tiene más reconocimiento. No, porque crea que me puedo ofender con un coso. Sí, con un rapier. Con un sacabotones. Sí, como media pila, ¿no? Para eso mejor. Si es por defenderme, para eso mejor Kendo, pero. O Yaido. Yaido está zarpado. Había algo más. Pero así solo por lucirlo, por decir, mira, soy capo de cosas. Bueno, a mí me gustaría poder jugar al béisbol mejor de lo que lo juego. Infinitamente mejor, pero bueno. Pero eso soy yo. A ver, bueno, entonces... 21. Pésimos en algún deporte. Prácticamente todo. Handball. Ahí está. No me copa. O sea, quisieron hacer una mezcla entre fútbol, básquet y no le salió. Y ni siquiera le quiero poner ganas. Un equipo... Voley. Yo en voley soy muy malo. Un equipo de fútbol del cual hayan sido fanáticos. El Chapecoense. El Chapecoense. Ay, no, ninguno. Qué tristeza, no menos, ninguno. Tres cosas jamás le perdonarán a su pareja. Que le perdonaría a su pareja. Tres cosas. Que le guste Twilight. A Eso no se lo podría perdonar nunca. Yo qué sé, la infidelidad y el maltrato infantil, ponele. No, que le gusten los gatos, eso no se lo perdonaría nunca. Eso no se lo perdonaría jamás. En ese momento dejaría de ser mi pareja. Que le guste Bakuan. A mí me gusta Bakuan, podríamos hablar así. ¿Qué tiene que ver? Es mi pareja, no es la tuya. Ah, pero bueno, si no le gusta, pasaría a ser la mía en algún momento. Bakuan, ¿Cómo no querés que se muera y reencarne una moto por eso? Obviamente. No está que nasta. Que le moleste el Echi. Y por ende el Entai también. Y a ver, y como última. A la quinta vez que te la cogí ya está. Como última. Última weapon. Que no le guste Sonic. No, que le moleste Sonic. La relación con Sonic y Pochaco son dos cosas. Que haya, que se ponga entre Sonic y yo. Son dos cosas celestiales. Pochaco es como. Tenés que entenderlo. Es Pochaco y es Pochaco. No hay otra sigla en la historia de las idols que no existen. Pochacoré, Sonicoré. Y Miku, obviamente. Tiene que entender que hay nichas que tienen que seguir. Bien. 24. Lanzan un par de tips que usarían para disimular una infidelidad. Voy a jugar rol. Te tiro la de Bart Simpson. Yo no fui. Le voy a jugar rol. Segundo. Por dos años. Y creo que esa es buena. Y después. Muy secuestrado. Me metí en una secta. Y adoro la fiesta. En realidad, como no soy partidario de eso, de muchos tips, muchos no tengo. Pero creo que por lejos la de me voy a jugar rol es la más convincente. Porque una partida de rol dura mucho tiempo. Y y no es tan sugerente como voy a pescar. Sí. Además pocas veces te van a querer acompañar. Eso sí, además como a veces también las habitaciones están cerradas, puede que llegue sudoroso. Así que para mí ese es mi tip. Esto todo anotando, vamos a jugar rol esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que vieron porno? Última vez. Ayer. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que se cagaron a piñas con alguien? Uy, eso hace bastante. Sí, yo hace bastante que no me cago. Pero en el trabajo tengo ganas de cagarme a piña. Tengo ganas de cagarme a piña con alguien. Pero no da la situación. Como que agarro y lo busco, pero no se da. Me quedo, sí, yo me quedo con la gana de cagarme a piña con alguien. La otra vez en el banco. Casi, tenía una gana de cagarme a piña con alguien y nadie me decía nada. Pero lo más raro que les haya tocado ver en internet estas últimas semanas. ¿Cómo? Acá Sente dice, si van a jugar rol, ¿cómo disimulan el perfume de mujer? Un hechizo. Estás interpretando, tu personaje es una mujer. Y además estás muy en personaje. Un hechizo, niebla del placer. De última te vas así como. Te llevas un gorro y por ahí una. Estas bufandas de tipo de seda. No, ya le están produciendo demasiado. Y sí, bueno, me voy. Como que tu personaje es una vieja de 50 y pico de la aristocracia y esa pelotudez. Y bueno, es para estar en personaje. No, ya la estás roleando mucho. Y que es. Tiene que pensar que sos muy rolero, por eso. Por eso vas todas las semanas, quizás más de una vez a la semana. Sí. Para mantener la historia viva. Lo más raro que me tocó acá ver. Alex dice, todavía no vi porno por última vez. Lo más raro que me tocó ver esta semana. Acá mi huevo dice, ya empezaron las rebajas en Steam. Ah, eso me tocó ver raro. El juego de Telltale de Minecraft a $20. Dije, bueno, esto es raro, es muy raro. Sobre todo este juego, sobre todo siendo Minecraft. La cosa más rara que me pasó en la... Para... en internet. Ah, no, esto me había pasado en la vida real, pero bueno, no. Bueno, la vida real dentro de poco tocará el internet, o sea, contá. Había una loca en el colectivo que lo estaba usando corpiño y se estaba viendo la teta, pero mal. Pero mal, bueno. Pero mal. Encima la loca tenía 20, creo, más o menos. Bueno. Era como, bueno. Gracias. Justamente estaba yendo a jugar rol. ¿Cuándo fue? Bueno, 28. De formarse una banda con los miembros de Persona CK, ¿cuál sería el título que le pondrían al grupo? Lo imposible. Sangre Onichan. ¿Cómo se llamaba? No, da Shindan Crimson. A ver. Es la Bumpla Master. Kaminichan. Kaminichan. No sé, es un nombre muy choto, pero. Veganizans. Veganizans Puri. Sin nombre que podríamos tirar. Bueno, no sé. Ya, pedirme esto a las 10 sí. Y media de la pasada hace mucho para mí. Ahí está, chicos bonitos galácticos. 29. 5 platillos y postres natales argentinos que todo turista debe probar. Oh, encima no, ni siquiera son argentinos, algunos son. Acá tenemos mucha pastelería y cosas. Pero platillos probablemente dicho, locro. Buen asado. Sí, pero el asado también. El asado es muy compuesto. El asado también lo hacen en Paraguay, lo hacen en Uruguay, en Brasil dicen que es de ellos. Bueno. Buen lechón, que creo que es el mismo caso. Sí. Algo que solamente se encuentra acá, el choripán. Chivito. El choripán. Chivito patagón. El choripán de gozo. El chorigol. El choripán de la cancha. Sí. Después, a ver qué más. 5 platillos encima. La empanada de mi vieja. 5 platillos. Otra vuelta estábamos pensando en eso. Igual las achuras. ¿Vos decís que cuenta? Cuenta como, para mí, más que pasado sería parrillada. Parrillada, ahí me gusta el título. Parrillada. ¿Y qué otra cosa más? Dulce de leche. Eso. Es de verdad. Vamos a tirar la más gruncha de todas, la chocotorta. La chocotorta. No, el... bueno, chocolate Bariloche. La chocotorta. Esa tiene de dulce de leche, pues si no, no es chocotorta. Pero por eso digo, bombón de chocolate Bariloche. Ah, bien. Súper zarpado. Y a ver si... No, chocolate en ramo de Bariloche, eso es súper zarpado. En ramo no se me hace tan raro. A mí sí, súper copado. Otra cosa, otro platillo. Encima son 52, vamos por la 25. Sí, dale. 26. ¿Cuál fue la última vez que se cagaron de risa? No, perdón. 30 estamos entonces. ¿Qué ha sido lo más raro que ha pasado durante la transmisión de alguna edición de Persona CK? Que haya público. Sí. Quisiéramos un sorteo. Que haya gente, haya más de 5 personas en el momento que estábamos haciendo el programa. No se equivoquen, después nos descargarán las 1000 personas que nos descargan, pero durante el programa hay muy poca gente. Ya también me refiero al programa 100 de Personas en CAE, donde había... Éramos más, creo, como éramos como sí, 20. Una banda, Éramos casi como, no me acuerdo si 15 o 20. No sé dónde salieron todos esos lurkers, pero no los volvimos a ver. Neta, ¿no les gusta ninguna canción de género reggaetón? No. Ni siquiera la cumbia de Star Wars. 32. ¿Qué canción, ya sea en español o en inglés, que los ponga a modo feeling, que no sea de un anime? Ninguna. No. La que quizás me veo medio feeling era, pero también se usaba en Mushishi, así que cuenta como anime. 33. Alche, ¿te comprometes a ver Hard Catch Precure en 2017? ¡Ni en pedo! Dale, mirala, está copado. 34. ¿Qué cosas no les copa de la Navidad? La recalentada del 25 y el 30, y el primero. A mí me copa toda la Navidad. El pionono salado. El pionono salado. El pionono bueno, salado, dicho, lo odio. No digas otra cosa que odies más que el pionono salado. Es como. Está bueno. Agarras, comes y tiene, el medio tiene jamón. Intenta ser salado, pero la masa del pionono es dulce. Entonces, como que no sabes qué sentir. Es una mierda. Sabes qué sentir. Es un asco. Acá, el que comemos nosotros es agridulce. Y encima, lo peor es que a veces le ponen cereza. Sí. Como media pila. Le ponemos cereza y ananá. Es salado. Es agridulce. Es salado. Le pones aceituna. Le pones la otra cosa. O sea, decidite, o salado o dulce. Es agridulce. Es un asco. No, es hermosísimo. Aguante el agridulce. Es un asco. Aguante el agridulce. No sabes nada de la vida. 35. De la extensa cartelera de películas de este 2017, ¿alguna que esperan con ansias? ¿Del 2017? Kimi no Nawa. ¿Kimi no Nawa? ¿2017? Deadpool 2, porque me quiero reír de nuevo. Acordate que no es el mismo director. No importa, me quiero reír de nuevo. ¿La película de Spider-Man me interesa? The Guardians of the Galaxy 2. Guardians of the Galaxy 2. Es la única que, por mucho. Ahora que yo recuerde, de 2017 que esté esperando. Y no sé qué onda si se va a estrenar al final de 2017 Pacific Rim 2. 36, pero esa no sé qué onda. 36. De la misma forma, ¿algún anime de la próxima temporada que les haya llamado la atención? Cada enero tengo varios, pero no me puedo acordar ahora. Yo no me sé los nombres. Yo ahora no me lo acuerdo. Sé que en enero tengo un montón, pero no me puedo acordar ahora. 37. ¿Para cuándo la nueva prueba de persona se cae? ¿Para cuándo esté? Es una buena respuesta. 38. Lancen dos actores y actrices que no se banquen. Me cagaste. Al loco este de que siempre trabaja con... ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas de Internship? No vi Internship. ¿No viste Internship? La tengo que ver. ¿Vos decís el de los pelos loco? No, el alto. Ah, no, no. Bueno, ¿recuerdan How I Met Your Mother? Ah. El actor que hace de Marshall. Yo no me lo aguanto. Lo mataría si pudiera. Y después. Yo no me banco a la boluda que hace de Katniss. Ah, y acoso, ya. ¿Cómo se llama la loca? La actriz, de Big Bang Theory, de Penny. A Penny no me la banco. Esos dos actores, listo. A esa y a. ¿Cómo se llama? Y al tarado que hace ahora de Superman, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero son malísimos los dos. Aquí hizo Anakin también. También. Bueno, ¿dónde sería? ¿Dónde estamos? ¿Volverán los ex miembros de Persona Sekai? Yo les preguntaría lo mismo, ¿volverán? ¿Volverán? Yo creo que Clover no. Nadie lo sabe. Es que cuando dejó de ser miembro de Persona Sekai, recordá lo que es tener vida. Entonces. Se te activa una fase inmunológica muy rara. Sí, es como que decís, pero tengo que renunciar a mi vida otra vez. Es como, no sé. Quizá si los invitamos para un super especial, sí. El programa 400, si hacemos algo muy especial, capaz. Algo muy loco. 40. Tengamos fuegos artificiales, si boludo ese. Dos animes que les gustaría protagonizar que no sea Harem. Beck. Porque aprendería mucho de música y aprendería a cantar. Bien. Dog Days. Porque no me iría nunca de ese mundo. Dijiste que no sea Harem. Decía que no sea Harem. No, Dog Days no es Harem. Sí, es Harem. Hay muchos personajes, pero no es Harem. Pero al final todos le tienen ganas al protagonista. No. Todos no. Pero la mayoría también, no. Hay muchos que tienen, sí. Hay dos o tres que tienen ganas, pero eso le tiene que ganar uno. No, no cuenta. Aparte de Dog Days, es casi deportivo. El... ¿Es qué? Es casi deportivo. Es el casi, casi deportivo. Es casi, bueno, sí, pero casi es deportivo. Es fantasía y casi, sí, casi hasta sí, deportivo. Bueno. Así. Falta otra serie más. Hay pocas series, así que que gustaría protagonizar. Y Gundam Dobero, porque me copa el personaje, me copa los Gundam, me copa el personaje. Creo que podría ser un buen Setsuna. La única garcha es que al final no coges con nadie como hasta los 80 y pico y te coges a la vieja. A la vieja de Marina. Marina, Ishmael. Ishmael. Cuando ya es recontra vieja. No, no se me ocurre ningún otro. Por lo menos ahora que vos me digas, ¿no? 41. No. 4 games de Play 1 que les costó un huevo pasar. ¿Cómo? 4 juegos de PlayStation 1 que les costó un huevo pasar. 4 juegos de PlayStation 1 que les costó un huevo pasar. Paranoia Escape, porque es un juego conchudo. Es un juego conchudo que te hace bosta el cerebro. Forsaken, porque es otro juego conchudo que tiene mal armada la cámara y te marea hasta la pija. Legend of Dragoon. Porque el tercer DVD por lo general fallaba y era un juego que vos necesitabas level para terminarlo. Pero estuvo re bueno. Y cuarto... Eso costó un huevo terminarlo. No me acuerdo cómo se llama este juego de rol de tablero que no es Disgaea. Ese tampoco es Final Fantasy Tactics. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero una cosa así que... Ay, no me puedo acordar cómo mierda se llama. Pero me costó un huevo terminarlo. Un huevo mal. Tenía una jugabilidad re buena, pero era un juego re jodido. Yo juego muy poco juego de Play 1. Más que nada jugué de Play 2. Porque siempre yo más que nada tenía emulador. Y como no tenía computadora tan grosa, tenía que conformarme con lo que tenía. Y además me copaba rejugar el Rockman, la saga X, todo el tiempo. Así que... Ah, pero mira, el Rayman sí lo jugué en Play. Ese sí me costó. Juegazo el Rayman. Porque no estaba acostumbrado a... De hecho, el Rayman 2 para Play lo jugué en cosa, para Play lo jugué en Play, no lo jugué en computadora. Tenés que jugar el nuevo Rayman. Y tener el y jugar con los pulgares para mí es más difícil que jugar con mis dedos índices. Tenés que jugar el nuevo Rayman, es buenísimo. Ah, y ahora hablando de nuevo Rayman, que nada que ver, salió el nuevo Shantae. Y está zarpadísimo el nuevo Shantae. Bueno, sigamos con este entonces. 43 de Play 3 y Play 4. 4 games con los cuales sufrieron por terminarlas. Play 3, ¿no? Y Play 3, Play 4 ninguna, porque no jugué ningún juego completo de los dos. Play 3, que sufrí como para terminarlo. El Ark Nosage de Play 3, me está costando un huevo. A ver, pensar. El Idolmaster 1 for... No, el Idolmaster 2 de Play 3 está muy difícil. Es muy difícil. Y no se me ocurre, porque hay muchos juegos de Play 3 que yo dejé recolgado. Y de Play 4... De Play 4 que me haya costado terminar. Fallout 4, más que nada porque no lo terminé. Lo dejé en un punto y no lo seguí. El Doom es jodido, pero en algún momento yo lo voy a terminar. Porque es jodido justo, tampoco es jodido conchudo. Este, el de Play 3, el de pelea, el... ¿cómo se llama este juego? De pelea o el... o el Brass Brew 2. O este de la Dengeki Bunko de Play 3. La Aquapasa. Que tiene una final que es terriblemente conchuda e injusta. La verdad, no hay tantas lolis de esta temporada. ¿No hay tantas qué? Lolis. Ah, un poquito de todo. No, diría que casi no. Vamos al cable. Ahí va. ¿Otra más? 44. Una loli de la presente temporada que les haya robado el corazón. ¿De la presente temporada? Ninguna. A mí ninguna. Porque primero vino pocas lolis. Y segundo, ninguna terminó de robarme el corazón. Papica. 45. ¿Qué games de género horror o terror consideran perfectas para jugarlas de noche? Silent Hill 1. No, ya había tirado esto la semana pasada, la antesemana pasada. Alone in the Dark 1. No, Alone in the Dark 1 no. El Alone in the Dark de New Nightmare. El 1 no, porque es un juego de DOS ni siquiera. Es un monstruo feo. El de New Nightmare sí. A ver, ahora te digo cuál de los se la puede ver. El Fear Effect. No me acuerdo cuál era. Yo lo jugué en PC, pero. Ni me acuerdo cuál era el nombre. Si era el Lupin. Yo pensaba que era el 1, pero bueno. Ahora te digo. El Alone in the Dark de New Nightmare es uno de los primeros que está en Play 1. Pero el Alone in the Dark, así como viene, es un juego de DOS del año del culo. Yo jugué este. De 92, Alone in the Dark, creo que no me acuerdo si este es. Yo no tenías una mierda para hacer esto, era como... Sí, pues sé. Ah, el Siren. El Siren está zarpado. El de DOS, sí, yo jugué el de DOS. Para mí ese es un juego de los que tenés que jugar de noche. Ah, no, sí, la pasas mal. No te la quito que la pasas mal, pero... Se veía en su época, para el 92, los gráficos que tenía era como ver la realidad en otro mundo. Sí. Viste cuando vos agarrabas un juego de fútbol y decía, boludo, no se puede ver más real, y era capaz que el Win Eleven. Sí. 8. Bueno. O el The Rule of Rose, ese también está muy bueno. Ahora, 46. ¿Messi o Maradona? Messi. Messi. Maradona demostró ahora que ser cada vez más y más idiota. 47. ¿Algún platillo a su parecer le sale de la puta madre? No, a mí nada. Ir a comprarlo, me sale ahora de la puta madre. Ahora la Kiosa. Kiosa. Tengo ese encuentro de año nuevo con Kiosa, boludo. ¿Para cuándo crossover? La persona se cae con otro podcast. Para cuando se presten, porque yo vivo mandando invitaciones y nadie me responde. 49. ¿A cuáles sobreviven? ¿Apocalipsis zombie o invasión extraterrestre? Invasión extraterrestre. No puedo saber qué tecnología va a tener los extraterrestres. Importa. Y apocalipsis zombie sí. Me veo más cómodo peleando con los extraterrestres. 50. La gilada más absurda que les hayan visto en la TV en los últimos meses. Hace mucho que no me. Gran hermano. Hace mucho que no miro tele. Gran te hermano y su derivado. Educando a Nina. Eso era como un vacío mental. Una vorágine de cerebro que. Ah, no sí, para esto, la esposa joven. Ah, sí, esa mierda. 51. ¿Alguna crítica o reflexión que que gusten expresar esta noche de lo mucho que vimos del 2016? 2016 deja de matar gente. Deja de matar. Y reflexión, no. Reflexión, hay cosas muy chotas. Como ser Rumón que regresó. Y Super. Y Dragon Ball. Sí. Super. Ah, la reflexión es. No revivo más cosas del pasado. No jodan, no rompan las pelotas. De que lo clásico quede muerto en el pasado. Ya está. Una de las cosas buenas, clásico. Una de las cosas buenas del pasado es el que pasó. Y con pasado me refiero, tiene más de 4 años, ya está. Por más que haya algunas cosas que regresaron y estuvieron buenas, como a mi parecer Berserk, pero si yo tuviese que dejarla, la dejaría. Mejor dejemos loco que siga el manga, pero si no voy a ver anime, no importa. Pero si con eso puedo evitar que vuelva más temporada de Sailor Moon, que sufriré, el sufrirle las consecuencias de mi dirección. Obviamente. Que no jodan más con el pasado, ya está, dejen de romper la bola. Eso lo vivo diciendo yo, pero nadie me da bola. Finalmente, tendremos personas que caen por todo 2017. Y el 2017 va a haber programa, pero no sé si por todo 2017. Depende de la salud de Pyro. Sí. Y encima lo peor es que esto sigue. Ah, no, acá queda un cachito, pero no. Tenía pensado solicitar un tema heavy para esta noche, pero ya que andamos con Christmas Mission, yo les pido de por favor me pasen Innocent Harmony, temita de parte de la Sound of Happiness, Charge Precure, en voz de nuestras cures de la serie anteriormente mencionada. No es una canción navideña, pero me la banco a muerte. Bueno, papá. Sin más que comentar, por exceso de caracteres, yo diría que no por exceso de caracteres, sino porque ya se hizo muy exceso. Yo voy a culminar esta parte deseándoles una feliz Navidad y Año Nuevo, Pyro Alche. Ojalá el próximo año se les ablande el corazón y pasen un temite de Sinfogear. No va a pasar. El mío está súper dispuesto. Ya que ya va más de un año y Chirola, que les pido y pido una mendiga canción de la serie. No, Coro no y va a pasar, no va a pasar. Avante presenta Sekai Sanya Sanyo, la mejor del año Cabaneri, aguante Panda Movies, Esperanza Gómez, Cure Magical, siempre contigo. Top Speed, aguante el Cabal Online, feliz Navidad viejas, y bueno, saludos y abrazos fin de año a distancia. Encima el Cabal Online viejísimo. Cabal Online, qué buena cosa, ibas corriendo por las paredes con tu espada matadora. Cuando lo jugabas, porque yo me acuerdo mucho tiempo lo dejabas en automático. Sí. Y bueno, pero mataba igual. Te volías de fuego y matabas igual, era re puto. Pero vamos con el tema que pidió Melaño y vamos a ver si cerramos, porque ya son las 11. No! Llegamos al final de este programa número 14 de Personas Se Caen, Justice, Merry Christmas Mission. ¿Qué es? ¿8? Ponele 8, ponele. Que más de Christmas tuvo música, más que otra cosa, porque encima no pudimos... Lloraba de tristeza. No sabía lo que se venía. Como de dónde estábamos, así. Porque no tuvimos lo mejor del año, tampoco tuvimos película navideña. Sí, la verdad es que como... Qué cagada. Tampoco tuve noticias navideñas, como... Bueno, pero sí, bueno, tenemos que estar felices porque el año que viene vuelve Ñanko Sensei. No nos va a faltar otro año con Ñanko. Mirá cómo me la sobazo. Bien. Por el consejo de la gira y te digo... Así que bueno, vamos a comentarles que nuestro medio de comunicación son personasicai@gmail.com, que nuestro mail... oficial. También pueden visitar personasecae.moe, nuestro sitio oficial en internet. No todo lo personasecae. Pueden visitar, mejor dicho, pueden seguirnos en Twitter en @personasecae. Pueden votar por el anime más puto del año entre Handa-kun y Yuri on Ice. Pueden completar la lista de lo mejor del 2016. Sí, también. Esta poderosa encuesta que está dando resultados cada vez más raros. También pueden suscribirse a nuestro grupo en G+ y saludarnos por las fiestas. Y cómo no visitar el Tumblr de Pyro con el nombre de Personas Se Caen. Que es pnspodcast.tumblr.com. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decirle? Además que feliz año nuevo, feliz Navidad. Y bueno, y mundo animal. Así que. Mundo animal. Recordando a mi pobre angelito. Así que... Hay niños jugándose en mi patio. Además de que nos vamos a ir con un tema de Miss Monochrome, porque fue la figura de este año. Sí, sobre todo de este año. Con su tema White Christmas. De la forma que le gusta escribir a Pyro, porque él le gusta hacer, digamos... ortográficamente simple, correcto. Simple y escribir Christmas con una X y un más. Y de la super capa Yuri Hori, así que... Algo que comentar antes que nos vayamos hasta el año que viene, cuando comencemos otro año de Personas Se Caen y estamos más cerca de los 400 programas. Estamos más cerca de los 10 años. Aprovechen a... Pero prácticamente, ¿sabes? Imagínate, estamos a 5 meses... De los 10 años. De los 10 años. ¡Qué duro! ¡Qué verga! ¡Qué jodido! Imagínate que si hubiéramos parido ahí al toque ya podríamos estar delegando el trabajo al pibe. no sé, aprovechen que no estamos para reescuchar los programas que no escucharon, completar la lista que no completaron, jugar todos los juegos que seguramente tienen una backlog horrible como yo. Y nos veremos el próximo año con más cosas, más frutas y cosas nuevas que todavía no he preparado, pero que ya están, en papel están. Esperemos comenzar con lo mejor del año, el año que viene, porque posta. Enero se viene súper zarpado. Sí. Sería que pateemos las cosas de enero hasta la última semana de enero. Tomen la actitud que yo tomé este año, que lamentablemente fue la primera que tomé esta actitud. Serie mala que bajo, serie que se borra. que no se vacapea, que no nada, serie que es mala, listo, se termina de ver, se borra. Ahorra mucho espacio. Y bueno, supongo que será hasta el año que viene. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personasecae-podcast. Igual que siempre, como todos los jueves, a partir de 7:30 hora argentina. En este caso nos van a escuchar de nuevo como muy tarde, el 19 de enero. Así que bueno, posiblemente el mutante vuelva antes, así que por ahí también le vamos a avisar. Capaz. De Alexis dice que capaz febrero va a Rosario. Viene a Rosario. Bien. Una cosa, aviso. Hay que hacer juntada. Bueno, acá Melanie dice al che, regalame un tema de Sinfoguía para el próximo año. Yo diría que no. No doy esos regalos, no doy regalos malos. Y tampoco soy de dar muchos regalos, así que. Pero regalate un tema. Saludos a Center, a Melania de Alexis, que estuvieron hasta el final de esto. Sí. Qué valor. Y por qué no, saludos a Huevo. Que esperemos que arregle sus horarios para el año que viene. Sergio Daza, a Sakura Angel, a pesar que pasó con una visita de México. Saludos a Sato. A Cráneo, que estuvo conectado. Bien. Dice, pero con trabajo y sin sección. Y al Tecniquito. Y al Tecniquito. A Angelo. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Como siempre decimos. No, hasta la semana que viene no. No, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. バイニー。神様じゃなくて君に。もうすぐ始まるの。それはどんな恋の。 smile.